Buenas a todos y bienvenidos a nuevo episodio, nueva temporada de Acceso Precipitado. Estamos en la temporada 3, primer episodio, se ha hecho de rogar, pero ya estamos aquí. Pero esto, como sabéis, no sería lo mismo. Es más, no sería nada sin nuestro Lord of the Rings Gollum de las ondas, el señor Josensa. ¡Hijo de puta, qué presentación de mierda! ¿Cómo que Gollum, Lord of the Rings? Por favor, si me compras luego que sea un Nazgûl, así, algo que esté muerto por dentro. Más muerto que el Gollum, no hay nada. No, pero se está muerto por dentro y por fuera. Yo solo por dentro, de momento. José, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Pues aquí intentando llevar el podcast adelante, grabando como he podido los eventos de tres. Sí, la gente no me ha dicho nada, pero joder, creo que ha quedado como el culo. Bueno, es igual, al nivel. Vamos al nivel. El año que viene mejor. También tengo una cosa, Lo hice con los de jugadores anónimos. Una decepción, que esta gente ya solo ha entrado al de la pipa, Para el resto ya, todos o con látigo o con correa. A ver, al final la cabra tira para el monte. Ay, cómo se nota que esa gente ha dejado de ser pecera ya. Y bueno, presentando un nuevo fichaje, no sé si fijo, eventual o una vez que terminemos saldrá corriendo, ya nunca más aparecerá por aquí, tenemos al señor Epsilon. Muy buenas, caballero. Muy buena. La verdad es que sorprendido de que me haya invitado después de, como ha dicho José, la basura que salieron los audios que subió de los eventos. Pero bueno, nada, encantado de estar por aquí. Nada, hombre, pero nada. Ya te digo que al nivel. No. Aquellos fueron más audio de podcast. En vez de un podcast, fueron audios de WhatsApp. es el típico, vine buscando oro y encontré mierda. Sí. Ya que estoy aquí, voy a grabar a ver qué pasa, básicamente. Si todavía seguís teniendo oyentes, bueno, pues algo queda. Nada, sí, cuenta un poquito sobre ti. ¿Estudias, trabajas? Nada, pues yo. ¿Casado, soltero? Sí, bueno, trabajo, soy desarrollador de software desde hace 15 años, ingeniero informático y. Bueno, de los videojuegos, bueno, pues llevo. Yo creo que nací con. En vez de decir nací con el pan debajo del brazo, nací con el mando debajo del brazo. ¿Mando de? Tengo ya casi 40 años. El teclado, porque realmente donde más he jugado ha sido en PC. Ah, uno de los míos, bueno, me gusta. Ahora le doy a todo, o sea, ahora ya tengo todos los sistemas y le doy a todo. Y poco más. A ver si me lo paso bien este ratico aquí con vosotros y no salgo corriendo, que también puede ser, que os conozco. Y nada, bueno, encantado de estar aquí. Pues nada, voy a echarte el capote ya. José, estamos ya en verano. ¿Qué tal? Hostia, ¿qué tal por Mordor? ¿Hace calor? ¿Hace fresco? Hace aquí un calor de la hostia. Ahora mismo hacen por lo menos 23 grados. Yo estoy aquí sudando. Pues tú 23, yo tengo aquí 27, 28. Y es si por ahí bajo ni te cuento lo que tengo. Y yo no os digo lo que tengo aquí en Murcia, o sea, aquí tenemos ya de 35 grados, no bajamos. ¡Hala, hombre! Eso ya es inhumano. O sea, eso ya es. Tuvimos un mes aquí de lluvias que sí que nos quitó calor, pero se acabó lo bueno. Nah. Bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que han sido los eventos de este verano, como el PlayStation Showcase, el Summer Game Fest, el Xbox. ¿Era Showcase también el de Xbox? Sí, el No E3, vaya. Bueno, el No E3. Y luego José pues traerá sus mierdas peceras y todo eso. ¿Cómo no? Lo veo mierda. Así que hoy de noticias poco, porque ya básicamente pues lo que interesa es hablar de eso, ¿no? De los jueguicos que nos han enseñado y no de esas cosas que no importan a nadie, como que la CMA la bloquea, Microsoft la compra, de Activision y todo eso. Joder, ¿eh? ¿Cómo está el otro? A Cibeles. ¿Cómo las tira, eh? Jim no que raya. Sí. Bueno, muchachos, pues lo dicho, vamos a dar comienzo a esto, que no sé cómo denominarlo, y volvemos enseguida. Bueno, pues damos comienzo a este episodio en el cual ya hemos dicho que vamos a hablar de eso. Pero antes de eso, José, nosotros tenemos una tradición aquí, ¿no? Tenemos muchas, pero vas a tener que recordármelo. Hablar de nuestras mierdas. Ah, bueno, sí, por supuesto. Bueno, José, película. Tenemos bastantes películas por ahí que hemos visto, ¿no? Película de Super Mario. Hostia, no vamos a jugar. Es que hace tanto que hemos grabado que es toda la hostia. ¿Tú te la has visto, Epsilon, por cierto? No. ¿No te la has visto, además? Vale, pues ahora. ¿Pero no te la quieres ver o es en plan no me la voy a ver porque no? Porque es de Nintendo. Sí, la quiero ver, pero a ver, ya creo que en el cine la han quitado y no creo que al cine no creo que la vaya. Ya la veré cuando la pongan en alguna plataforma. Creo que había una fecha por ahí, pero ahora no me acuerdo. No, sin problema. Bueno, la peli bien, ¿no? Solucionado. Vamos a dejarlo ahí, que la gente, que el que lo quiera entender, que lo entienda. Tú, sí, cuando tengas un ratito, miras el grupo de Deja. Bueno. Bueno. Bueno, pues la peli bien, ¿no? O sea, para mí igual mucho guiño a muchas cosas muy nuevas, pero bien. Lo mejor es el Jack Black. Ya está. Discrepo. Discrepo duramente. Lo mejor es la estrellita azul. No me hizo gracia. Tengo que hacer gracia, pero no me hizo gracia. Estás muerto por dentro. Sí, ya te lo he dicho antes. A ver, yo es que también tengo un odio irracional hacia Jack Black. Jack Black es de esos actores que o lo amas o lo odias. Y yo pues he caído en el grupo de que lo odio. ¿Pero por qué? ¿Cómo puedes odiarlo si es adorable? No lo sé, tío, pero me cae muy mal. De estos que vería por la calle y le tiraría lo que tuviera a mano. Madre mía. Luego soy el muerto por dentro. Es como tú. Si te viera por la calle, te tiraba pues, una mierda de perro que pillara por el suelo. Estaba pensando en otra cosa que subió ayer al grupo de Ja. Madre mía, bueno, pues nada, que estamos todos por dentro. Muy bien. Pues a mí me moló, además, ¿cómo decirlo? El medidor de que es una película entretenida lo tengo yo en mi chiquillo, que se quedó toda la película sentado viéndola y la mar de divertido, la mar de bien se lo pasó. ¿Seguro que no estaba durmiendo? No, ya te digo yo que no. Y bueno, luego, otra película que no sé si habréis visto, Spider-Man atravesando el multiverso. Sí, también la he visto. Sí, la has visto. Epsilon? Yo no la he visto. Yo con la trabajo. Veo ahora poco cine. La última que vi fue John Wick 4, que esa, fíjate si tiene ya tiempo. Mira, esa me la vi yo anoche. Yo me la vi hace un par de semanas también, ¿eh? Qué peliculón. Pero guapísima, me pareció, yo creo, de la mejor película de artes marciales que se ha hecho. Guapísima. O sea, tiene escenas Yo ya, el cómo empiezas al principio con las armaduras de cómo acaba el 3, que dices, es que vaya putas coreografías, tienes que montarte ahí. Sí. Hay varias escenas que son súper top. Ya os acordaréis de una seguro, que no, por no lanzar spoiler, que cambia la cámara. Sí. Que es sí. Es increíble. Está muy guapa esa. Sí, ya que dices lo de mejor película de artes marciales, ¿has visto The Raid? No he visto The Raid, ¿no? Pues, vamos, estás tardando. Pues me la apunto. Yo me solo apunto, te digo eso. Redada mortal en idioma español. La primera, la segunda no me gustó tanto. Pero la primera para mí es superior a las de John Wick. Pues la apuntaré para verla. Porque ya te digo, a mí las de John Wick me gustan mucho. Y esta guapa. Última es ya como en plan, bueno, sí. Vamos a hacer aquí lo que nos dé la gana. Y luego tengo una pendiente que es Sisu, que no sé si la habréis visto. No la he visto esa ya. Que es un tío que mata nazis, lo cual siempre es bien. Y me parece de que… Sí. De ese estilo, perdona, no que es que te corte. ¿Habéis visto…? Lo que pasa que esta tiene ya tiempo en Amazon. Esta que sale… El nombre no me acuerdo cómo se llama. Sale el de Better Call Saul, el protagonista. Ah, la de, sí, creo metido, que la de Furia o algo así, ¿no? O Despertar o una mierda esa. Sí, está es como, había sido un agente como secreto de un grupo de estos de Estados Unidos. Y bueno, un poco el guión va así de que le tocan mucho las pelotas y como que el tío revienta y empieza a romper cabezas, vamos. Pues está bien, ¿cómo se llama? Sí, la he visto. Estoy ahora pensando en el nombre. Es como una palabra, ¿no? Me quiere sonar. Sí, es una palabra. Sí, es como una palabra, sí. Sí, es muy buena también. Lo que pasa es que va de ese rollo muy loco. Es muy loca la película y no se cortan a la hora de… Sí. De mostrarte barbaridades. Pero es muy, muy guapa. Lo que pasa es… Nobody, nadie. Nadie, eso. Eso es, nadie. Uh-huh. Esa es. Sí, muy buena también. Sí, también la he visto de la última, de ese estilo. Ah, pero la que no me acuerdo, hablamos de esta aquí, ¿no? Que es la de Dragones y Mazmorras también. No lo sé. No lo sé si había salido ya o no la última vez que grabamos. Yo no la he visto todavía. ¿No la has visto? Pues uh-huh. Muy recomendable, tío. Muy guapa la película. Sí, me la han dicho ya por varios sitios, pero no he tenido oportunidad. Y yo tampoco la he visto. ¿Algunos habéis visto la de Quantum Mania, la de Ant-Man? Sí. Porque la tengo, pero me empezó un poco y me empezó un terrible. ¿Vale la pena o…? No me ha parecido… O sea, me parece una película entretenida y ya. No me ha parecido… Ya te digo yo que Black Panther 2 no me ha parecido… Pero joder, tú, a ver. Pero… Pues eso, me ha parecido entretenida y ya. La ves una vez, te entretiene y punto. No va a pasar a la historia de las películas Marvel. A ver, tema pendiente. Luego me he estado viendo, no me preguntes por qué, pero me he enganchado ahora a todo el tema de Fast and Furious. Uh-huh. Me he visto todas, menos hasta la octava y la otra esa que sacaron aparte. O sea, me falta la 9 y la 10, para yo volverme. Pero del tirón, ¿eh? O sea, taca, o sea, todas seguidas. Sí, normal, si es que esas películas enganchan. Top, película de top. O sea, tengo a los colegas del curro que me habían engañado para ver Harry Potter. Uh-huh. Vi hasta la tercera, me dijeron, esa es la mejor. Entonces me vi en el bajón. Luego de repente dijeron, Fast and Furious van al espacio. Y dije, bueno, tengo que empezar a verme esta mierda ya. Van al espacio con un coche. Ya está, no me digan más, porque eso creo que es justo la novena, que es la que me falta. Pero ya con eso es en plan de ya todo aparte. Pues espérate que el director o el productor quería hacer un Fast and Furious Cross Jurassic Park. What the fuck, boy. Sí. ¿Sabes lo que tiene que hacer esa gente? Una película. Bueno, va a hacer una serie de animación ahora, pero creo una película de Blood Dragon, del Far Cry. Con dragones mecánicos que tiran blasters por los ojos. O sea, esa mierda es la buena. ¿Tenéis algo más de películas por ahí? No, la verdad es que yo no. Yo de películas, más no. Que películas, series es un poco lo que puedo estar ahora más bien. Vale, o sea, tiene que no saber visto. Serie. Bueno, la de Shazam tampoco la habéis visto. No, todavía no. No. Vale, es que me también otra que me da un pezón tremendo. O sea, tengo aquí como un puño de películas que me dan una pereza vermelas, pero en algún momento... También tengo la de Tetris, que me han dicho que es muy buena. Sí, está muy bien, aunque bueno, no es 100% la historia. Digamos que la historia del Tetris era mucho más liosa, pero está muy bien. La de Posesión Infernal, la tengo ahí pendiente para verla. La tengo pendiente también. Y ya. Es todo lo que tengo así, que veo rápidamente. De serie sí que tengo alguna cosa más. ¿Y la, bueno, tú, la del oso vicioso, te la has visto ya? Sí, me la vi, claro. ¿Esa no la ha traído ya aquí? ¿No la analicé? No lo sé. No me acuerdo. Pues no, mala. No mala en plan bien, mala en plan mal. ¿No da lo que promete? No. A ver, sí da lo que promete, el problema es todo lo demás. O sea, en plan, es demasiado seria. Bueno, pero lo bueno, sería un oso que se mete droga y mata a la gente. El problema es que está basado en ser serio, José. Está basado en hechos reales. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que tienen que meter esos reales, entonces ya deja de ser una locura graciosa para ser. Va a meterte el oso que es este. Vale, sí, pero la gente que está y quién sobrevivió y qué le pasó, pues es un poco normal, ¿sabes? En plan, no hay locuras. Ah, mira, ahora me acabo de acordar de una que sí he visto hace poco, que es la de Nope. No sé si la conocéis. Nope. No, que me quieres. Es una peli de terror. Del director de Déjame Salir. Sí, sí, ya sé cuál. ¿Habéis visto Déjame Salir? Que sale, sale el mismo actor. Sí. Me vi también el mismo actor y bueno, la peli va... No me gustó tanto esta, A mí también, a mí me gustó regular. Empieza mejor, pero luego ya se va haciendo un poquillo pesadilla. Sí. Claro. Pero bueno, se deja ver. Va a pasar el rato. ¿Y qué más? Bueno, yo ahora me he enganchado, no sé si conoces una serie que se llama... no sé si está traducido el castellano el nombre, pero se llama Close Enough, que es de animación. Ni idea. Pues básicamente, igual os habéis visto en la tele, sé que de aquí lo echaban, no sé en qué canal, una serie que se llamaba Regular Show, que va de esto como un pájaro azul gigante y un mapache o algo así, que es de dibujos. Igual os suena eso. No, ni eso. ¿Un oso azul y un mapache? No, un pájaro azul. Ah, un pájaro. Sí, sí que me suena. Esa del meme, ¿no? Que se pone Sí. Sí, sí. Pues sí. Es de ese creador, pero es como una serie de dibujos. Es como para adultos. Es humor para adultos, pero encima pues es... Justo encima es de como de una pareja que tiene como pues 30 y pocos años, tiene una hija. Y es en plan de situaciones de la vida, pero de repente una cosa te la exagera una puta barbaridad. A ver, yo me encuentro más o menos en ese rango y te puedo asegurar que igual exagerar no exageran tanto, ¿eh? Hostia, yo... si te quieres ver un capítulo, de la temporada 1 había... Ojo, había un capítulo en particular, no me acuerdo, era uno que son los payasos, que es una puta risa. Te digo, es como dibujos, pero para adultos. Yo estoy enganchado. Encima son capítulos de lo típico de 15 minutos y cosas así. Las tengo echando hostias. Bueno, pues ya me veré algún episodio de días de estos porque... Ya te digo, voy a ver si encuentro... Yo creo que, no sé si el quinto capítulo o algo así de la primera temporada. Si te vas a ver uno para ver si te mola el tema, tiraría por ese. Pero bueno, si no, te puedes ver el resto. Lo intentaré porque desde que me estoy tomando la medicación que me estoy tomando... Ayer me quedé dormido con el mando de la Play en la mano jugando. ¿A qué juego? Bueno, me instalé el Strifa y me estaba creando el personaje y tal. No, pero no, hombre, no. O sea, yo creo que le metí como 20. No, pero 20 horas no, pero 8 horas antes de entrar a crearme el personaje. Ah, no, yo eso lo hago porque si no, luego me da pereza hacerlo. Pero bueno, lo que te personajes como completamente opcional, no hace falta hacerlo. Tú sí quieres hacerte la historia y todas esas mierdas. Pero ya te digo que es que últimamente me quedo. Pero sopa, ¿eh? Pero es por la medicación esa que me estoy tomando. Ya, pues prueba. A ver si esa serie te mola. Y luego me empecé la de Barry, pero sé que te vas a dormir seguramente con esa. Que ya no está mal. O sea, ¿no sabes quién es el actor? El Bill Hader. Que es uno de humor. El que. Digo que es uno de los dos policías de la de Super Salidos. Ni idea. No te suena ni con eso. No. ¿Tú sabes, Epsilon, quién es el Bill Hader? Él sí era muerto. Siempre yo, sí. Que sí, me estaba hablando y es que estoy recordando a los dos actores que dice. Uno es este que tiene la barba con el Roger, ¿no? Sí, el Seth Roger. Y el otro. Es ese Roger y es el otro, ¿no? Vale, ya le pongo cara. Pues que es una serie de. Pues eso, como un asesino a sueldo que de repente se engancha a hacer clases de teatro. O sea, como muy raro. Pero que es como un humorista haciendo una de asesino. Vale, ya sé quién es. Vale, entonces, vale. Pues bueno, me han dicho que es muy buena y pues la tengo ahí, me empecé, pero claro, pues me vi dos capítulos y va lentita, pues con eso estoy. Bueno. Yo de series, las últimas que, bueno, que la que llevo ahora, que estoy viendo que va capítulo a capítulo, porque es del HBO, es la de From, que es muy famosa, que ahora está viendo un montón de gente, no sé si la conocéis, ¿sabéis de qué va? He oído hablar. No he escuchado el nombre, pero ya está. Es Perdidos 2. De perderse en una isla, la gente se pierde en un bosque, en un poblado, en un bosque, y no pueden salir del poblado, y por la noche viene gente muy chunga que quiere cargársela. Eso no, eso no es de Forest. Eso pasa a mi aldea todos los días, no nada nuevo. Sí, pues eso. Y bueno, ya digo, la primera temporada sí que arranca bien la serie, tiene un poco más de ritmo, pero esta segunda se me está haciendo pesada. Y otra que sí que vi la primera temporada es la de Tulsa King del Sylvester Stallone. Que es de la mafia. Sale el Sylvester sale de la cárcel después de 35 años y se encuentra el mundo que tenemos hoy en día. Y bueno, y está graciosa. La serie está bastante bien, está entretenida. Entonces se va a Tulsa y monta ahí su negocio. Con tres o cuatro pardillos, porque se junta con gente que, bueno, no es ni de la mafia ni nada, sino que los coge y para adelante. Y van. Entonces tiene situaciones bastante divertidas. ¿Y esa dónde está? ¿Dónde se puede ver? Esa está en Sky. Me pillé la promoción esta que hizo Sky por la mitad de precio, para siempre, que bueno, luego lo subirán, como hacen todas. Pero como me parece que valía 4 euros o así. Me quité Netflix y entonces dije, mira, pues ha salido esto, pues me pongo aquí a ver si hay algo bueno. Y está esa y dos o tres cosas más. Tampoco te creas que tiene mucha cosa. Sí, hay otra también. De Kevin Costner, me parece. Pero esta de Tulsa King está entretenida. Está entretenida. Se mete mucho, sobre todo también el tío, pues lo podéis imaginar, un tío de chapa la antigua, y se mete mucho con todo el tema este woke de ahora y tiene situaciones divertidas. Sí, pues seguramente me la veré, porque yo también pillé el eso del Sky. Y que más que nada lo ve mi mujer, pero bueno, así aprovecho yo y veo algo. Bueno, pues nada más que tengáis por ahí, ¿no? Salvo el increíble trailer de One Piece que acaba de salir. La última temporada de Kimetsu, que termina hoy. Ah, es verdad. Con un episodio de una hora, no, flojita esta temporada. Tampoco me hace tan mala. A ver, no, hombre, flojita por el arco que es, porque ya en el manga me pareció flojito este arco. No. Pero bueno, hoy termina, que el final siempre suele ser el punto álgido. Y eso, en tema de historia y eso lo que pasa, pues flojita. El tema de animación, pues yo creo que está al nivel. Incluso las críticas que ha recibido por lo de los enemigos de esos… Y los peces normales. Me parece guay ese contraste. Ser enemigo es cutre, me da igual que los hagan cutres, así te lo digo. Por eso. Mientras los tochos los hagan bien, que lo han hecho, pa'lante. Pero parece más bien decisión de diseño, más que, yo qué sé, quitarse de en medio algo que no… Ni idea soy yo. Pero bueno, pues lo dicho, que hoy termina y esta noche nos veremos el último episodio y ya pues a esperar. A esperar a Jujutsu, que en octubre creo que era la nueva temporada. Ni idea. Lo que no sé si van a. Si hacen el arco. O sea, si hacen el arco de Shibuya vas a flipar. Bueno. Pues nada, pues si queréis pasamos ya a lo que hemos venido aquí. Sí. Ah, vas a la chicha. Vamos a hablar de jueguicos, de eventos de verano. Jueguicos varios y eventos de verano. Y la verdad es que sí, que Que parece que no, pero empieza a recopilar de una conferencia y de otra y te llevas un buen puñado de títulos, ¿eh? Sí. A mí no me da la vida para todos los juegos. Lo que pasa que otra cosa es que tengas tiempo para jugarlos a todos. Ya entre este año y lo que se avecina, porque parece que 2024 también va a ser bastante duro. Uh-huh. Uf, ya. Como dice José, yo no sé dónde va a sacar el tiempo. Sí. 2024, dime. El año de Xbox, ¿no? Pues eso llevan diciendo. ¿Cuánto? 10 años ya seguidos, ¿no? Bueno, espérate este año, ¿eh? Que este año puede ser el año de Xbox también, ¿eh? Este sí que sí. Que como Starfield salga medio bien. Ojo, ¿eh? Ojo. Hombre, yo lo que creo y espero es que salga bien, medianamente bien, a falta de que vayan puliendo cosas con parches. Porque como salga mal. Si sale mal. Yo creo que es la última. A ver, no voy a ser súper negativo, pero creo que Xbox lo tiene muy jodido, ¿eh? Porque después de lanzar Refal como ha lanzado y retrasar tanto los dos o tres AAA que tenía, Starfield tiene que salir bien por huevo. O sea, es que no les queda otra. O sea, la confianza de la gente puede bajar mucho si Starfield sale mal. ¿Qué va a salir? Bueno, joder, qué puta banda de amargo, me cago en la puta. ¿Dónde está ese puto Hogwarts? Bueno. Me cago en la leche. Bueno. ¿Qué es esto, Hogwarts? ¿Qué traes mentiras? Sí, ya cuando salga el juego ya veremos. ¿Eh? Ese es el problema, que es que esto es Hogwarts, ese es el problema. De momento está José como el de Scary Movie, el negro que está siempre ahí aspirando todo el humo. José está sin alcohol. Todo el humo sí, para adentro. Sí. Ah. Bueno, sí. Pues vamos a hablar por orden de los eventos y el primero fue, entre comillas, sorpresa, porque lo anunciaron de una semana para otra, lo cual no suele ser habitual, aunque ya en estos últimos tiempos sí, porque Nintendo lo mismo te avisa de un evento de un día para otro que Xbox te avisa de un evento en dos días. Pero bueno. En el caso de Sony, con la mierda de marketing que me llevan últimamente, fue sorpresa. ¿Sony? ¿Marketing malo Sony? ¿Cuánto? Sí, no, últimamente… Sí, es lo que mejor saben hacer. No, porque encima siempre hacen la puta misma de hago un evento, te monto unos vídeos, una cosa de la hostia, pero luego todo lo importante te lo dejo en el blog. Sí. Hijos de puta, bueno. O sea. Vamos a ello poco a poco. Ya. Bueno… Pues empieza el evento de Sony, sale Jim Ryan, porque a ese hombre le gusta mucho chupar cámara. Ese hombre ve una cámara o uno gato y se vuelve loco. Es la Charo de los videojuegos. Y lo primero que anuncian, el juego de la IP, o sea, del estudio este de Haven Studio, de la J. Raymond. ¿Sentía ha hecho algún juego desde Assassin's Creed? Puede. Pues yo sé que esa está movida entre estudios, que ha ido cerrando y ya no sé qué juegos han publicado del todo. Sí, yo recuerdo que ha pasado ya por un montón de sitios esta mujer. Sí. Lo que pasa es que sitio, o sea, parece no... que es como de cría fama y... A sí, ver. Yo me quiero saber que ganó mucha fama con los dos Assassin's Creed primeros. Luego empezaron a que sea fichar, se empezó a mover y todo el proceso se ha movido y cerrando. A ver, según la vida negra de los estudios de videojuegos. Según la Wikipedia, fuente fiable, como siempre. 100%. Assassin's Creed fue productora, en Assassin's Creed 2 productora ejecutiva y en Assassin's Creed la hermandad productora ejecutiva. Y desde entonces ya está, joder, pues anda que no ha pasado años. Luego aparece aquí Splinter Cell Blacklist, pero no sale ni... No sé si es que pasaba por allí, por el estudio. Se pasó una vez a traer tortillas. Pero no. Dijeron, ¿quién es la persona que más conoce la gente? J. Raymond. Venga, pues vamos a ponerle aquí. Los créditos. Como los créditos. Como Kojima en el Castlevania de Mercury. Efectivamente. Ahí está. Y bueno. No sé, a mí el juego este no me llama nada la atención. Nada, al final, cero, pasando. Yo por lo que vi me pareció un Payday, pero rollo entre equipos. Nah, pero entonces ya te diría que no, porque en el Payday lo que mola, o por lo menos a mí, es cuando te vas a hacer una misión, puedes ir en plan super pro, y es en plan típico de entras, sales y nadie se ha enterado de nada. Uh-huh. O, y a la mínima que la cagas es cuando se empieza a liar y empieza a escalar todo eso. Pero si vas en plan pro, puedes atacar a un banco y ni suena la alarma ni nada del estilo. Y eso mola un huevo, pero eso no tiene pinta de que puedas hacerlo aquí. No sé, a mí lo que me pareció fue eso, un captura la bandera, pero en plan atracar, yo qué sé, un banco o lo que fuera. Ya. Pero entre varios equipos, y el primero que llegue se lo lleva. No sé, no me llama nada. Ya. Sí, no, a mí tampoco. Pero, no sé, lo mismo te juntas con gente, luego te juntas si son 4 contra 4, no sé los equipos lo que serán. Y lo mismo puede ser que esté bien, te echas unas partidas allí y esté pero bien, pero... Para eso yo veo no, juego no más interesante. Juego. A ver... El de sí. Finals se ve más interesante que esto. Que el problema es que ya hay juegos buenos de este estilo. Sí. A ver, te recuerdo que sí, en sí. Jugadores Anónimos han jugado a unas pedazos de mierdas, pero humeantes, y porque se divertían jugando entre colegas. O sea que un juego entre colegas siempre es divertido. Luego que vuelva yo... Pero el siempre. Competitivo no suele jugar, aunque sea con colegas. Ahí está el problema. Mm. Porque encima, como sean bancos, pues igual no le gustaría jugar, ni así. Bueno, pasando de esto, otro multijugador que presentaron. Bueno, Helldivers. A mí me la bufa. Este estudio yo me jugué los Magic en su día, y eran la polla. Yo creo que a ti te fliparía. A mí este me llama más la atención que el otro, porque el primero sí que lo jugué un poco, que era vista cenital. Uh-huh. Y aquí, bueno, en cambio la vista en primera persona. Y sí que me llama más la atención. Este no te digo que no le eche una partida, pero vamos, lo mismo, de multijugador al final. Es jodido encontrar gente y darle, ¿no? A mí lo único que me llamó más la atención. A mí lo único que me llamó la atención era que se parecía al de. Salían bichos así tipo Starship Troopers, ¿no? De hecho, yo pensé en un principio que era eso. Sí. Yo también. Mm. Pero bueno. Sí, en vez de Helldiver le llama Starship Troopers y te lo crees. Uh-huh. Pero nada, ya te digo que igual jugar con alguno de vosotros y eso, pues no digo que no, pero lo que es engancharme a jugar a eso, ya, conociéndome, ya sí. Te digo que no. Bueno, siguiente, el de Electronic Arts, el Immortals of Aveum. Pasando muy fuertemente. Me recuerda mucho al este que sacaron. Ay, ¿cómo se llama? Este que sacó al principio la PS5, el. Que lo sacó exclusivo y luego se hizo multiplataforma. De estos del. El Godfall. El Godfall. Me recuerda a eso, no sé por qué. No sé. Más allá de que los gráficos son muy. Del estilo, sí. Pero lo demás no me parece una mierda. Bueno. Lo dicho, tampoco me llama. No, luego, no sé, uno que me imagino que sí que os habrá llamado la atención es el GhostRunner 2. Uy, sí, este me lo va a meter muy adentro. Sí. Sí, este yo tengo pendiente la primera parte y la voy a jugar más pronto que tarde. Sí, y este sí que es el primero que sí, que este juego sí que lo jugaré, seguro. ¿Cómo rinde en la DEC, José, lo sabes? Que yo recuerde va bastante decente en la DEC este juego. Y, pues, o sea, no lo he jugado personalmente, pero sé que ha salido mucho en la publicidad de la DEC este juego, como... Un juego que puedes jugar ahí, que digamos. ¿Y tú crees que se jugaría bien en la DEC o prefieres pantalla grande? Lo digo porque yo tengo pendiente el primero, entonces por jugármelo. Yo creo que esto es mejor que pantalla grande por el tema de ray tracing. Creo que empecé, por ejemplo, es de los primeros que metió un ray tracing así bastante gordo. A ver, no si va por eso, pero claro, entonces si te lo vas a coger en consola, bueno, si te lo vas a jugar en PC, sabiendo Knocker que no tiene PC con ray tracing, en la DEC es bastante decente, bueno. Yo creo que lo puedes jugar ahí bien. Vale, pues seguramente me lo juegue ahí. Luego nos sorprendieron con un. Dime. El tráiler, digo que por cierto, espectacular cuando sale con la moto. Sí. Parte. Uh-huh. Espectacular. O sea, este no hay fecha todavía, ¿no? Está comprado este año, pero no hay fecha. Pues yo creo que está para este año, pero no han dado la fecha. En Steam se lo pone este año nada más. Uh-huh. ¿Este era un estudio indie, José? A ver, indie. Es que ya no sé a qué puedes llamar indie. Desde luego, no, los únicos juegos que tiene son esto y el Ghost Runner. O sea, empezó con el Ghost Runner. Uh-huh. Que yo sepa. Pero no, es que no sé qué tamaño tiene tampoco. Lo que pasa es que estos los. No sé si los compraron o compró la IP 505 y les ha vuelto a contratar para una secuela. Algo pasó con. O sea, que no sé si compraron el estudio o la IP, los de 505 Games. Uh-huh. Bueno, pues este ya te digo, este sí que entra en la órbita. Adentrísimo. No mucha prisa, porque claro, no me juego al primero todavía, pero en la órbita sí que está. Luego, otro que está en la órbita de los que nunca saldrán, o si sale, o si sale luego, no se parecerán nada a lo que presentaron. Ya estamos. Hay que tener fe, hombre, hay que tener fe. Sí, no, todavía estoy esperando el del mono, fíjate tú. Estamos como ZKU, ala, esto no va a salir, se pueden hacer el juego el mañana porque ha salido. Yo tengo fe, yo quiero tener fe con todas estas cosas porque de luego se veía espectacular. Todavía estoy esperando el del mono, fíjate tú lo que son las cosas. ¿El cuál? El del mono, el de. Ya. Ah, el del mono, sí. Nos presentaron un tráiler, un tráiler espectacular, Phantom Blade Zero. Que tú veías unos movimientos ahí de personaje que dices, hay que tener dedos de pianista para jugar a esto, porque yo imposible que haga eso. Sí, pero sí. O han inventado un nuevo dispositivo para poder jugar al juego. Pero sí. Es que además de eso, ¿no sabéis? Hay otro Phantom Blade que está en Steam puesto como próximamente, por lo menos. Uh-huh. O sea, hay ya un juego de esa IP. Mm. Bueno, no, este no, ya, no ya se llama Zero. No, no se llama Zero, pero, uh-huh. O sea, pero es de los mismos que digamos. Uh-huh. O sea, los desarrolladores es lo mismo. Lo que pasa es que es un para juego mí, como 2D. Para mí esto fue lo mejor del evento. Sé que no va a salir o tiene muchas papeletas que no. Pero el humo, o sea, sí, fue el humo que mejor me tragué fue esto. Sí, no, o sea, yo siempre lo he dicho, a mí dadme humo. Dadme humo, luego ya, oye. A sí. Ver, es que luego más abajo está el humo de cierto remake. Que... Ya, pero ese humo ya lo conozco. Y esto no lo conozco. Y no sé. A mí este humo fue el que más me gustó. La estética, todo el juego. Ya sé que la mitad de. Bueno, además que lo que enseñaron no. Además si sale, que combina, no va a ser así, combinaba pero, culturas y mitologías, ¿no? De China y japonesa. ¿Puede sí, ser? Sí. Creo que más China que otra cosa, pero bueno. Bueno, pintaba muy chulo, pero ya os digo que con esto no os hagáis ilusiones porque ya veremos. Primera si sale y segunda si sale lo que se ha visto ahí. Vaya por día. Bueno, luego salió un cambiavidas de estos Wars of the Sea, que es de los creadores de la Zu y de Palles. Mm-hmm. Que a mí me la suda un poquito también. Bonico, pero sudando. A Zu sí jugué. De Puzzle no lo he jugado, pero a Zu sí que lo jugué. Un juego muy. Pues eso. Echas dos horas, te lo pasas y ya está. Y no sé este cómo será. Si. Tengo que ver un poco más, a ver si me entra un poco más. O a ver cuáles son las mecánicas del juego. Si las mecánicas me gustan, lo mismo sí que lo juego, pero. Pero me tienen que gustar las mecánicas, no sé. A mí los indies, la verdad es que siempre estoy a tope con ellos y es verlo. No sé cómo serán las mecánicas, qué es lo que habrá que hacer. Si es tipo azul, que simplemente vas buceando y aquí vas por la arena, porque el tráiler de un tío que iba por la arena como haciendo surf. Pero va con una espada, quiero pensar que. Sí. Que habrá algo de chicha. Una especie de espada, sí. Pero eso, si no hay combate, si no hay que es solo a nivel visual y todo eso, pues seguramente esté fuera. Uh-huh. Porque es que hay mil indies. Bueno, seguimos y con. Tiene pinta de queso. Uh-huh. Seguimos con The Talos Principle 2. No me juego el primero. A mí lo de los puzzles de este estilo no me llama mucho. Pues fíjate que yo pensaba que tú a este le habías dado. Igual lo tengo en Steam. Que yo pensaba que tú a este le habías dado, José. Que va, empecé un poco el 1, pero es un simulador de pasear y de ir poniendo unas lucecitas para hacer unos puzzles. Dijiste, uff, que hay que pensar. No, porque juegos de puzzles he jugado y lo sé que me gustan, pero es que este era muy lento, No, esto es para relajarte y esas cosas, o para quedarte dormido. ¿Y tú, Esi, lo has jugado? Yo lo tengo en Steam el primero, pero también sin tocar. No descarto que lo juegue, pero lo mismo me quedo en el primero y se acabó. Tampoco, ahora mismo cuando me pongo a jugar tampoco tengo muchas ganas de darle mucho al tarro. El poco tiempo que tengo y hay demasiadas cosas. Bueno, pues vamos a... Si oís campanas de fondo, no os asustéis, que es el cura de la iglesia de enfrente que se pone. Bueno, este la yo creo... de la once. Bueno, aunque este... Igual está celebrando que ha follado, déjale tranquilo. También puede ser. Menos mal que no veo nunca monaguillos por ahí. Sigamos con el... A ver, siguiente juego. Neva, que no lo iba a mencionar porque tampoco... Pero José, o sea, es de los creadores de Gris. Y yo recuerdo sí. que a ti el Gris te gustó bastante. No. ¿Cómo que no? Pero si en el podcast dijiste te acuerdas que sí. mal. Gris es un juego que era muy bonito, pero es un petardo de juego. Pero si en el podcast lo pusiste a la mar de bien, que me lo recomendaste y todo. No, te estás confundiendo. Uy, uy, uy, que me vas a hacer escucharlo otra vez. Está todo grabado, ¿eh? Saca eso. Que saque lo que quiera. Es un juego muy bonito, visualmente es la polla, pero jugablemente es un plataforma súper simplón. O sea, para quedarte dormido, pero como si estuvieras en un museo. Bueno, pues entonces nada. Dime. A mí me pasó igual. Yo me lo pasé. El juego está muy chulo, trata un tema que vale, pero no me gustó. No me gustó. A nivel de arte, chulísimo, pero eso. Ahí se queda. Bueno, pues siguiente, que tampoco lo iba a mencionar, pero es que claro, la coña de Jim Ryan no puede fallar. Este hombre está enamorado de los gatos. Cat Quest, Pirates of the Peruvian. Aquí tenemos que llamar a Samu Man para que haga el análisis de esto. Claro. Así que nada. Sudando muy fuerte. Sudando fuerte. Sí, pero mucho. Siguiente, otro juego de un juego de Square Enix, el Spumatum. A ver, aquí... ¿Cómo? Aquí tela que cortar, ¿eh? ¿Tú crees que Nintendo los va a denunciar? Un cease and desist por Burofax a las oficinas de Square. Ya, un poco descarado. Nintendo ha denunciado, ha denunciado por menos a gente, ¿eh? Por menos que tú, lo digo. Tiene poca vergüenza, los de Square. Uf. Pero es que aparte de poca vergüenza es que se ve feo el juego, de cojones. Porque el Splatoon no es que me llame la atención especialmente, pero coño, el juego lo ves en la estética esa de Nintendo, que es simpático, que es gracioso, hasta los calamares que son feos, no sé, de los veis, bueno, son graciosos y tal. Pero es que esto es, encima de que estéticamente es genérico a más no poder, luego la espuma esa por ahí de colores, horrible. Que se metan a buena hostia y ya está. Otro del que sí que la gente lo tiene muy en órbita es el de Plucky Squire, que es uno que publicaba Devolver, que se veía los muñequitos en un libro, pero luego salían del libro y gráficamente se ve muy resultón. Adentrísimo esto. Sí, yo estoy adentro con este lo pillaré seguro. Me pareció juegazo. Sí, casi todo lo que hace Devolver de calidad ya, que... Sí, dentro de lo que es el tema indie, lo de Devolver está a tope. O sea, ya está escalón por debajo de lo que vendría a ser ya el triple A, porque muchas veces estos juegos son mejores que los doble A. Sí. Sí. Es que esto incluso te dicen que es un doble A y a lo mejor te lo crees, ¿eh? Sí, porque sí, el juego, no sé, las mecánicas estas de salir en el cambio de 2D a 3D, eso requiere trabajo, eso no sé la gente que llevará el estudio, pero eso, que hay un trabajo ahí gordo. No tiene la fecha todavía específica, ¿verdad? No, creo que no dieron fecha. A ver, no, pone para este año, pero todavía no hay fecha. Bueno, siguiente juego. ¿Qué pedazo de mierda cuando vi esto? O sea, esto es juego de Cacamán 100%. El Tear Down. Hombre, claro, no estabas ahí en el directo. Estaba Cacamán que le chorreaba todo por abajo. O sea, un Minecraft, por así decirlo, de destruir cosas. Destruir pero por destruir. Pero lo mejor que creo que es que A la gente nos habla tan poco que no sabemos que este juego lleva ya tiempo en Steam. ¿Ah, sí? Sí, sí. Desde, bueno, tiene un año en Steam. No, porque te iba a decir un Tease and Desist de Microsoft. Nah. Pero este tiene un año. Eso sí, ¿eh? En Steam, pues en Steam tiene evaluaciones de la polla, ¿eh? En plan, tal cual. 67.000 reseñas, 96% positivas. Mm-hmm. O sea, está muy, muy, muy valorado, ¿eh? Sí. Cacamán. Juego de niño rata. Tienes oferta encima ahora, 25% de descuento. Juego de niño rata. Sí, yo fuera. Yo este fuera total. Uf, pues, uy, yo lo estoy viendo. Lo estoy viendo ahora en Steam así un poco mejor y. No ves, de niño rata. Y casi. Estás con el botón ya dándole a comprar, te veo. Escúchame, que es un sandbox de que puedes romper todo por todos lados y es hacer atracos. O sea. Atraco el que te hacen pagando por esto. Eso sí que es un buen atraco. A ver, no. Que estos juegos también están a 70-80 euros, como los de las consolas, tranquilo. Es que solo faltaría, entonces sí que sería atraco, pero a mano armada. Uf, pues. Igual luego los bits, ¿no? Uf. Bueno, luego vino una de las medio bombas de la noche, porque se había filtrado mucho. Y también para lo que se vio, pues. Como si nada, pero nada, se presentó lo que ya se había filtrado, que era Metal Gear Solid alias Delta, que sería el 3, Snake Eater. Y. ¿Por qué un puto remake del 3 antes que del 2? Es que me cago en la puta. ¿Por qué un puto remake del 3 antes que del 1 o de los dos primeros de MSX? Efectivamente, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Como no sea. Como no sea, que quieren seguir, o sea, quieren empezar por el cronológicamente primero. Ya, pero. Pues, no sé. No sé. Pues claro, después bueno, de este. Los tres no lo vamos a jugar, o sea, eso lo sabe. Lo sabe todo el mundo, ¿no? De acuerdo. Yo espero que sí, pero bueno, tampoco hay que ver más, ¿eh? Porque también el estudio que lo hace Virtuos, que bueno, ha hecho buenos remasters y eso, pero veremos. Hombre, no creo que la caguen, lo tienen todo hecho al final. A mí lo que más me gusta es lo de Snake con la bandana fruncida. Claro, sí. porque la bandana también está concentrada, claro. O sea. En relieve, la bandana en relieve. Es que la tiene muy apretada, joder, contra la cabeza. Está muy apretada. Se le corta el riego los ojos en blanco. Es más, te doy una cosa, ¿eh? Te tapas un poco más la cara de negro y tal cual Batman. Y bueno, con eso también anunciaron la Metal Gear Solid Collection, volumen 1. Que, esta sí que tiene fecha de salida. Sí, lo único que no sale el 4, ¿vale? El Metal Gear Solid 4 de momento tampoco sale. Pero como pone en volumen 1. Esta sale el 30 de noviembre. La Master Collection esta. ¿Seguro? ¿Hay fecha ya fija? ¿No está solo puesto a otoño y han puesto 30 de noviembre por una puta fecha y ya está? Sí, una web que sigo que más o menos es. Legal, o sea que más o menos van poniendo todas las fechas y aquí me sale el 30 de noviembre. ¿Se llama Extra Life? La Master College. No. Bueno, pues este me jode porque solo estamos en el Play 5 de momento, la Master College. Yo pensaba que iba a salir en todas las plataformas, pero de momento es solo el Play 5. Bueno, de todas formas. ¿Solo en Play 5? Solo en Play 5 de momento. Ni Xbox ni PC, solo Play 5. De momento solo está confirmado ahí. Sí, sí, sí, tienes razón, sí, sí. Solo Play 5, sí. A ver, el Metal Gear, el Solid, tienes un port en PC que está como medio arreglado. Me extraña que solamente salga en Play 5 cuando el remake del 3 va a salir en todos lados. Sí, pero pues, igual es esto, las ediciones que hicieron para Play 1, Play 2, Play 3 o Play 4, no me acuerdo cuáles salieron. Que si te das cuenta, hacen como Nintendo con los de los Super Mario. En plan, van a usar el medio emulador que ya tienen montado de Play. ¿Sabes? Y te van a decir tal cual. Pero bueno. Pues, vamos, que no quieren trabajar. Sí. Básicamente. No. A ver, si Konami ha vuelto a esto de los videojuegos, porque en la pandemia se ve que les pegó duro con los gimnasios y los taxis. Si no, yo creo que ni hubieran vuelto, ¿sabes? A ver, para lo malo, digo, el que falta es el 4, que es el que habrá que ver si ese lo portean ya o lo sacan de la puta Play 3. No sé, yo eso de volumen… La gente está muy arriba con eso de… No, volumen 1, el volumen 2 seguro que viene. En el volumen 2 te van a meter el Peace Walker, el Acid y… Y otra mierda más de esas. Una mierda más, sí. Joder, pues sí. El portable Ops… Pues ese, el portable Ops, el Peace Walker y el Acid. Ahí los llevas. A ver, no te digo que no, pero llamar a eso Master Collection y que no incluya el 4 sería un poco de hijo de puta. Ya verás, ya. Pero sí, es Konami, o sea, no… Es Konami. Pero bueno, pues la cosa que sea lo interesante… pero bueno, por lo demás… sé que el Metal Gear Solid el 1 está en GOG, porteado a PC moderno. El 2 lo sacaron y lo tuvieron que deslistar, y no sé si lo van a volver a sacar. Y pues bueno, el 3 se puede emular, pero puta es el 4 ahora mismo. Que está ahí encerrado en la Play 3, el pobre. Sí, y del 2 y del 3 también tienen la edición esta que sacaron HD Collection para Xbox, la tienes también, que se puede jugar. Lo que no está es el 1. Yo lo quiero en PC. En PC. Que tengo el Substance del 2, lo tengo en físico, pero eso es DirectX 8. O sea, imagínate lo que ha llovido desde entonces. Tranquilo, que Jim ahora está a tope con el PC. Él da permiso enseguida. Firma enseguida. Bueno, pasamos al siguiente, que es de este ni me acuerdo. Towers of Agasba. Esto es el Zelda de la Play. De este ya te digo que ni me acuerdo. De hecho, estoy viendo la parabela y digo, hostia, Sí, sí. Esto es como el otro de Nintendo de Splatoon, pues este parece el Zelda de… A ver, esto es el Alundra 2, joder. Con lo bien que lo tiene Sony para hacerse un Alundra, me cago en su puta vida. Alundra of the Wild, asco. Joder. Bueno, luego el GOTY de este año, Final Fantasy XVI, que nos quedan cuatro días. ¿Qué tal la vemos? No me la he jugado. Estoy que ni duermo. Estaba… Bueno. O sea, hace no has dicho que te quedes dormido viendo la tele. Por eso, en algún momento tengo que recuperar energías. Pero, este va a entrar, pero bien hondo. No tengo pruebas ni dudas. Va a tocar pero me ha decepcionado que te dejo la demo, Va a tocar campanilla. Yo bajé la demo ayer para ver si hoy puedo echarle un rato. Todo el mundo que la ha probado me han dicho que es un espectáculo y este juego tiene pinta de que es… Que va a ser tremendo. Tremendo, tremendo. Bueno, pues eso. GOTY este año, sin más. Bueno, luego tuvimos otro tráiler que fue también sorpresa, también si no recuerdo mal, ¿no? Entre comillas. Alan Wake 2. Bueno, la sorpresa fue lo de que solo sale en digital, ¿no? Más sí, bien. Sí, eso fue una sorpresa mayúscula. Sí, una sorpresa negativa y luego que a mí lo que no me gusta de este juego es que se parece mucho a los Resident Evil 4. Sí, sí, pero, a ver. Bueno, la vista es que es clavada. Y… Al remake del Resident Evil 2 olía de muchísimo lo poco que han enseñado. Que no han sido que esta mierda, poco, pero bueno. Espero que un poco sigan un poco con la identidad de lo que es el primero, pero… Es que parece un Resident Evil esto moderno. Bueno, a mí no me disgusta tampoco. Resident Evil, los remakes tienen muy buena jugabilidad. Que se acojan ahí, pues por mí, para adelante. Que no es mala idea, pero es una de… O sea, no es que digas, sé bien, pero es que lo ves y dices, pero esto es Resident Evil 2 y me lo creo. O sea, es… Pues espérate que salga el Silent Hill 2, que verás tú. Al final es ver un poco, bueno, la historia que supongo que esté bien y no, y pero vamos, yo en este estoy dentro. Primero me gustó mucho y yo creo que este juego puede estar muy bien. Exclusivo de la Epic Store, sudando muy fuertemente. Y bueno, saldrá el 17 de octubre y nada, pues lo dicho, yo también estoy ahí a tope con él. ¿Pero te lo has pillado en digital? Seguramente sí. ¡Uy! Ahí ha tocado la bajada de pantalones, le han dado fuerte ahí. Claro, hombre. Yo lo pillaré más adelante. Es un precedente. En octubre salen bombazos. Sale el siguiente que supongo que vamos a hablar ahora. Sale este, sale el Forza, sale mucho, mucho. Sale el Alone in the Dark. Un montón de juegos, en octubre. Sí, no, este año está surtidito. Pero José, ahora que dices bajada de pantalones, tú imagínate, Bloodborne 2 exclusivo de PS5 y que no sale en PC. Ajá. ¿Tú qué harías? Que no me coge la Play 4 cuando sale el Bloodborne 1. Entonces, no, es que no me urge nada. Bueno, pues nada. A mí eso de comprarme una consola por un juego. No. Si me bajo los pantalones este año por algo, es de instalarme el Battle.net por el Diablo 4. Es lo más así que. Ya está ahí la bajadita de pantalones. Es la única bajita de pantalones que estoy dispuesto a hacer este año. Es que si no, no lo puedes jugar, ¿eh? Ya. Más que nada porque es que puto Diablo. Que. Pero bueno. Es la única que espero tener que hacer este año. Pues vamos con el siguiente. Un juego esperado por José, Assassin's Creed Mirage. No me llama lo más mínimo, pero absolutamente nada, ¿eh? No sé a vosotros. Bueno, José ya sé que no. Bueno, yo hace tiempo que no. Yo jugué al primer Assassin's Creed y ya está. O sea, no, los Assassin's Creed y yo no vamos, o sea, de la mano. No, yo, la gente que conozco que le gusta, está emocionada por el tema de que vuelva a ser como los originales. Parece el primero, que es un cambio de gameplay. O sea, ya no es como un roleo con niveles y tal, sino que es como el original. Lo cual me parece una buena idea, pero sudando. Encima, Ubisoft sigue sacando. No saca los juegos nuevos en Steam. O sea, que encima sudando el doble, ¿sabes? Bueno, yo ya os digo que a mí no me llama absolutamente nada. Luego presentaron un indie. Que lo sacaron porque salen gatos. La vieja chocha de Jim Ryan ve un gato y. Pero bueno, luego presentaron otro que llevo esperando lo menos 7 años. Y el Escalebound de Sonic. Y no termina de salir, pero bueno. Grand Blue Fantasy Relink, que si recordamos lo estaba haciendo Platinum y luego los chinos les invitaron a irse y rehicieron el proyecto de nuevo y tal, pues parece que para invierno de 2023, lo cual invierno de 2023 creo que llega hasta febrero o por ahí. De plan, ya, pero retrasan todo lo que pueden y más. Sí, sí. Por eso te digo que no pusieron 2023, no, invierno de 2023, pero el invierno acaba en febrero, creo, o marzo. Bueno. Pues acaso, un pero poco bueno, de margen. A este le tengo unas ganazas brutales también. Esto es PlayStation y PC, ¿no? Puede ser. Creo que de momento solo es PlayStation. Sale. A ver, que ¿sí? voy a buscar a ver qué. Me suena que esto sale en PC, creo. Estoy viendo la página oficial del juego a ver si dicen algo. Sí, sale también en PC. Es más, sale también en Play 4. Sí, bueno, es que era un juego pensado para Play 4, lo que pasa que. Sí, bueno, ya, pero. Joder, a estas alturas. Bueno. Sí, pinta guay. Pinta bien. Un JRPG que puede estar bien. Action RPG lo ponen, ¿eh? Más que JRPG. Sí, es. Bueno, JRPG porque tiene pinta de japo. Porque tiene waifus, ¿no? Pero vamos, JRPG no significa que sea por turnos. Ahí tienen los is, por ejemplo. No me juegan ninguno, Julio. Pues mal, no sé qué mierda haces con tu vida. Jugando a Diablo y no jugando a eso. No hace falta ni que responda, creo. Bueno, luego enseñaron pues otro tráiler de Street Fighter 6, poco más que puto goti. Ha salido del juego hace un tiempo, todavía no me lo he jugado, pero bueno, ya le partiré la cara a José. Igual hoy es el día. Te digo una cosa, vaya puto vicio llevo ese juego, estoy enganchadísimo. ¿Pero qué estás jugando? ¿Con controles modernos o antiguos? Empecé con los modernos. Menudo noob. Y hace como una semana que estoy aprendiendo los clásicos. Menudo noob. Yo a eso no entro con los modernos. Escúchame, tú sabes que cuando te entras con modernos la gente te mira mal. Claro, normal. Pues me da más satisfacción ganar a esa gente en competitivo. Pues no solo te he ganado encima con los modernos. Jódete, el doble. No, pero ahora me está vendiendo los clásicos ya. Me puto engancha ese juego, ¿eh? He jugado con Reiko. Lo que pasa es que son partidas especiales, en plan. Si no me hace un perfect, lo considero un empate. Sí, no, es que Reiko es otro nivel. A Reiko yo lo he visto jugando así en torneillos que hace online y hostia, ¿sabes? Ya. Creo que conmigo, en plan, se pone como va por este personaje, ¿sabes? En plan, soy el monigote del entrenamiento. Para probar a ver cómo son los combos y tal. Pues bueno, a mí con eso me vale. Pero bueno, empezar el competitivo, nada, estoy enganchado. O sea, me flipa. Me ha quedado de juego de lucha, pero me está molando muchísimo. ¿Y tú, Esi, lo tienes o lo tienes en órbita? No, yo juego de lucha ya no compro casi ninguno. Porque además, los últimos que he comprado le he dado una partida y me gustaba mucho Soul Calibur en su día, así que le di al 4. Y lo último que he comprado que ha sido Mortal Kombat, creo, el 10 y el Tekken 7, lo puse, eché unas partidas y los quité. No soy de juegos de lucha. Pero vamos, yo tampoco, Cascón, pero estoy enganchado. Yo tampoco soy de juegos de lucha. Sí. Cascón está tocado con una varita de Dios. O sea, bueno, espérate, que ahora toca el Exo Primal. Bueno, pero eso es un poco en plan, hacemos esto pero no sea de los cojones, si no os gusta nos da igual. Pero digo de sus sagas, míticas, Resident Evil, Street Fighter, es que todo lo que hace lo hace bien. Sí, sí, bueno. O sea, pegó de la noche, fue Devil May Cry. Fue anunciar el Resident 2. Y a partir de ahí, todo lo que... Bueno, el 7 ya también. Ya. Bueno, Resident 7. Sí, Resident 7 yo creo que fue el cambio que... Uh-huh. Cuando dio el cambio. Sí, sí, sí. Pero mi Death Down, ¿dónde está? ¿El qué? El Death Down. Lo tiene el Jimbo guardado en el cajón. Sí. Y ahí no sale. Pero está oficialmente cancelado. Es que es lo que no sé. No. Con el Excalibur. Está con el Excalibur. No, de hecho, hace poco renovaron el nombre o el dominio o algo de eso. Hostia, otro Half-Life, qué bien. Bueno, siguiente, un indie Metroidvania, creo que era el estilo, muy bonito, muy eso. Vale, siguiente. ¿Algo que queráis decir? Este era el de las luces, este que le faltaban luces, que parecía que te iba a dar un ataque de epilepsia, el Ultros este. Ni puta idea, me suena a uno que sacaron que era sin parar de lucecitas por todos lados. Creo que es este. Ni idea. Yeah. Nada, vamos con el siguiente. Para los follawaifus del Genshin Impact y todo eso, Tower of Fantasy, JRPG de niñas ligeras de ropa y tetas gordas, MMO y poco más. Ya está en PC, según pone aquí, y móviles. Así que, José, ¿puedes confirmarnos? ahora saco el móvil, si quieres, porque vamos, esto no toca mi cuenta en Steam ni con un palo. Sí, yo supongo que a ti tampoco te llama esto. Nah, pasando. Urticaria. Lo que sí que me... como un burro. Dragon's Dogma 2. Cascón otra vez. Toda la gente que le pregunto... Mucha gente se lo ha jugado, casi nadie se lo ha acabado. Yo sí que me lo acabé. Yo ni lo he jugado ni me lo he acabado, pero este juego, vamos, va a entrar seguro. Y el primero pues me lo pasaré antes que... O sea, es que es Cascón. Si es que es lo que habíamos hablado antes, es que todo lo que toca de sus sagas más o menos míticas lo hace bien. O sea, es que me espero que esto sea otro pelotazo. El primero, yo, a mi juicio, tiene un problema y es que se ve que empezaron muy fuerte con el juego y lo ves y dices, ¡buah, aquí me voy a comer 200 horas de historia! Pero de repente llega un punto en que hace ¡fa, fa, fa, fa, fa, fa! Y se acaba el juego. Y dices, me habían abierto muchos caminos y se ha quedado la mitad sin hacer nada. O sea, que se ve que tenían presupuesto limitado y se metieron en algo muy ambicioso y de repente les dijeron, niños, correr, que aquí hay que acabar. Tengo que pensar algo, algún día me lo juego, me lo acabo. Bueno, pues luego de ese, el Five Nights at Freddy... ¿Por qué tienen tanta repercusión estos juegos? O sea, yo los veo y es que son feos. Lo que pasa es que tienen lore. En todos los eventos no hay evento que no salga un Five Nights at Freddy's. Siempre salen todos los eventos. La cosa es que tiene un lore que engancha. Yo creo que es porque es juego de Twitch. Cambian la de marca la cámara de vídeo. No sé. No he jugado a ninguno y no voy a jugar a ninguno, no sé. La película, que hace poco salió el tráiler, tiene buena pinta, ¿eh? Por lo menos para mí. Bueno, está también la de Nicolas Cage. Sí, está también la de Nicolas Cage, pero esta es en plan de menos risa y más terror. Y tiene, joder, me parece que tenía buena pinta el tráiler. Hostia. Bueno, luego pasamos al bloque VR, Resident Evil 4 VR, Arizona Sunshine 2. Creo que de VR y PlayStation aquí nadie nada, ¿no? Crossfire no. Sierra Squad. El Synapse. Este tenía buena pinta. Sí, era lo más potable que se vio. Bueno, el Resident Evil 4, obviamente, pero. El Beat Saber. Y luego pasamos a otra de las sorpresas del evento, que a mí francamente me la suda muy fuerte, que era un juego de Bungie, que es Marathon, que este juego tiene como 30 años. Exacto, exacto, es lo que iba a decir. Que yo, vamos, esto es mi puta idea, pero creo que lo dijo Jesús en el grupo, y luego en otros grupos también lo dijeron, que es un juego muy antiguo, que lo han remozado. Yo en directo cuando veíamos el showcase lo dije, y digo, esto es boomer a tope, y porque la mayoría de la gente no lo conocía. No. Es de los primeros juegos que hizo Bungie, sino el primero, un shooter que hizo en el espacio, imaginaros, precursor de Halo. Sí, sí. Pero más creo que son para Mac, o sea, antes de que lo comprara Microsoft. No, pero también salió en PC, ¿eh? El juego también salió en PC. Sí, pero creo que es de la época en la que todavía era para Apple. Sí, Marathon Durandal, me parece que se llamaba la primera parte. Yo lo jugué, bueno, no me lo pasé, lo jugué. Y eso, y supongo que querrán hacer aquí un reboot de la saga y a ver qué sale, pero no sé ni qué historia le van a dar, ni. Bueno. Y bueno, y aunque Bungie fue comprada por Sony, el juego también sale en Xbox y en PC. En todas las plataformas, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, luego también sacaron expansión de Destiny 2. Yo, Destiny, ya hace tiempo que estoy muy fuera. No sé si vosotros. No, cero. Cero también. Bueno, pues luego sacaron de otro estudio first party de Sony, Concord, que no se sabe ni lo que es. Pasando también. Luego tráiler de la peli de Gran Turismo. Por tanto, Sony. Pasando también, ¿no? Pasando, pero fuertemente. Luego presentaron algo que se venía rumoreando, pero que a mí me parece un zurullo, vamos a decirlo así, que es Project Q, que sería una como una portátil, tipo Switch o tal, que parece que hayan cortado por la mitad un mando de la PS5, le hayan puesto una tablet de esta chinorris, sí, y sirve para jugar en streaming a los juegos de la PS5, que, a ver, está muy bien. Para los padres con hijos y betazos que la mujer no les deja jugar en la tele y, oye, pues tienen eso ahí, pero yo, siendo Sony, a esto le he hecho mínimo 200-250 pavos. Creo que iba a ser baratita, Es que es eso, es que si te cuesta 200-250 pavos, es que no tiene ningún interés, por lo menos. Para mí, a mí no me llama la atención. A ver, el DualSense ya te vale. Ya, pero es que para eso te pilla el Razer Kissy, por ejemplo, que yo lo he tenido, que va genial, y se lo pone al móvil, ¿entiendes? Sí. Entonces, si se va esto de madre, encima no puede jugar en la nube, no sé si lo abrirán ahora, porque ahora creo que ha salido una noticia de que se quieren meter más en la nube con la suscripción del Plus Premium. Lo mismo utilizan este dispositivo para ellos, que si no. Eso no te, eso te pones en casa una VPN y ya está, y ya tienes eso. Pero ¿qué es eso? Que lo veo algo que si se va a ir de madre para jugar en streaming solamente, que no te puedas descargar aquí nada. Si lo sacaran por 150 pavos, todavía. Sí. 100 pavos. 150, 100 pavos. 150, sí, porque el DualSense ya te vale 80 o por ahí, más lo que cueste la pantalla y la tecnología esa del streaming y eso. 150 lo veo bien, más no. Pero bueno, ya veremos. Y luego pues cerramos el evento con Marvel's Spider-Man 2, que pues más de lo mismo, ¿no? Diría, más y mejor. Yo me quedé un poco frío, porque ya con el Miles Morales ya me parecía más de lo mismo. Y es un juego que, o sea, Lo bueno además es que tenía más poderes, entonces pues, tenía un poco ahí de variedad, pero lo vi tan más de lo mismo que me aburré un poco. O sea, me alegré de que fuera un juego corto. Lo que sí, este 2 lo veo muy más de eso mismo. Lo que sí que han dicho, no me acuerdo si fue en el blog o en un eso que hiciera Insomnia después o no lo sé, es que van a haber 3 árboles de habilidades. Uno para Peter, otro para Miles y el tercero. Ni idea. Seguro que es como un árbol por personaje. Sí, eso es lo que dijeron. Vamos, eso es lo que yo he leído. Lo único que sea para la parte del simbionte de Peter. ¿O Spider-Gwen? Pues no creo. No creo que se vayan a meter ya en ese jardín. Meterte en el tema del multiverso. Una vez entras ahí, si quieres que todo vaya para arriba, ya te estás metiendo unos fregados muy jodidos. Que de hecho ya han dicho que los juegos van a ser canon en el universo este de las películas y creo que en los cómics también. Y no creo que se vayan a meter en ese fregado. No al menos todavía. Bueno, yo con este también adentrísimo, día 1 y ahora hablamos de este, que yo sé que no es el único que lo ha hecho, pero ¿qué es esto de que la puta coleccionista te viene un juego en digital y te trae un steelbook? ¿Qué quieres que yo te diga? La moda. O sea, es que la gente que se ocurre estas cosas, yo... Eso debería estar prohibido. Entre comillas, ¿vale? Muy entre comillas. Yo sé que esto ha pasado mucho en PC, pero ha pasado en PC con juegos de multiplataforma que dicen, le damos lo mismo a todo el mundo, pero en PC, como el dijo, le damos un código y dices, te lo compro en el sentido de que has hecho lo mismo para todos y pues no te lo has currado hacer una cosa en particular para PC. Pero siendo exclusivo de Play, que hagan eso, me parece absurdísimo. Hombre, yo sí, entiendo que es... Quiero entender que es porque, claro, hay muchas PS5 digital. Pero no es una caja metálica, de otra cosa. Pero hostia, también lo está vendiendo la tienda esta que ha abierto Sony, porque Sony ha abierto una tienda online. Sí, pues, es como exclusivo, ¿no? Sí, pon. Elige tu versión, digital o físico. O haces como. No sé quién fue, por ejemplo. No me acuerdo qué juego fue. Que era en plan como la edición coleccionista viene en el juego. En plan, si quieres, te compras este pack de. Como de. Merchandising de edición coleccionista. Sí, creo que fue el Wolfenstein 2. No me acuerdo cuál fue. Pues algo de ese estilo, ¿sabes? O sea, si quieres algo de ese estilo, pues tal. Y si no, lo que tú dices, ediciones. Tío, pues no va a hacerte ediciones coleccionistas muy distintas, que no sé lo que puede costar. Pero dices, oye, pues te hago una edición coleccionista, digamos, sin el juego, independientemente, incluso para otras cosas también estaría bien, porque así no te es independiente de la plataforma, ¿sabes? Dices, te hago una coleccionista de tal juego. Así no se agotan en una y en otra siguen sobrando para todo el mundo y luego te coges el juego aparte y ya está si quieres. Uh-huh. Pero bueno, igualmente, ¿eh? O sea, aunque me digas, ves por las Play que hay digitales. Vale, pues con las conexiones quieres das un código digital, y pero no des una puta caja metálica con un código digital. Bueno, ¿y tú, José? ¿Sí? Yo en este estoy fuera, pero esto es cosa personal mía. No, yo jugué de Spider-Man, el único que jugué fue cuando me compré la Play 5, me puse el Miles Morales, porque era el más corto y no son juegos que me gusten ya por mí. Ya los mundos abiertos así me cansan mucho. Estoy restringiéndomelo mucho a lo que jugar en ese género. Pero es cosa mía, o sea, el juego pinta súper, súper bien. Súper guapo y... Pero yo estoy fuera, yo no me lo voy a pillar, este juego. No va conmigo, vamos. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí el showcase. Voy a dar yo mi resumen, o sea, mi conclusión. Y es que fue un pelín decepcionante, porque claro, cuando ves un showcase, pues lo que esperas son cosas de los estudios first party que tiene Sony, como Santa Mónica, como Naughty Dog, como Bluepoint. Yo esperaba ya algo de Bluepoint. Y sí, bueno, pues ¿qué tiene? Hace 6 meses que sacaron el Demon's Souls, ¿no? ¿Qué 6 meses? Si salió con el lanzamiento de la consola. 3 años. Ah, 3 años hace ya. Es que ya el tiempo se me pasa muy rápido. Sal de la cueva, cabrón. Sí. Ya pensaba que al principio salió el año pasado, no sé por qué. Pero bueno, también yo eso que llevo viéndole a Sony hace tiempo es que quieren hacer como copiar un poco, copiar a Nintendo descaradamente, Y lo que tengan para ese año es lo que enseñan, y yo no sé si serán por las mierdas estas de lo de Activision o yo qué sé, pero vaya. Yo siempre lo he dicho, que en estos eventos yo quiero humo, y cuando no me dan humo, pues bueno. Y a mí lo que me sorprende es no haber visto nada de Silent Hill 2. Es lo que más me sorprende. Esta fecha para este año. Supone que sí. Un gameplay sin editar, hostia, que menos. De hecho, ahora hace poco ha salido el Layers of Fear nuevo y al parecer ha salido muy bien por parte de Bluebe. O sea que eso da esperanza de que el Silent nuevo salga bien también, porque bueno, con Bluebe no sabes lo que te vas a esperar, ¿no? Yo estoy al final con lo que ha dicho Knocker. También me esperaba un poco. Cuando ves un evento de Sony, ves que siempre los eventos de Sony te esperas que revienten la industria y que salgan pelotazos, y además es que los tienen. Es que yo estoy seguro que en desarrollo tienen un montonazo de cosas. ¿Por qué no enseñas algo? Es que de Marvel Spider-Man, al final, es que ya hicieron ya han hecho varias cosas, y luego el gameplay que enseñaron, luego te enseñan la primera misión. No sé. Pero bueno, no soy tan crítico como que de que fue una mierda. Sí que es verdad que me esperaba lo que dice Knocker, pero bueno. El evento al final nos enseñaron mucho, el Alan Wake 2, el pelotazo del Metal Gear, etcétera. No estuvo mal. Lo que pasa es que creo que la gente se decidió mucho porque hacía como 2 años que no había un showcase de PlayStation o algo del estilo, ¿no? Es lo que leí por ahí. Sí, pero bueno, veremos, a ver. Ahora de momento, pues con lo que hay ya tiene el resto del año más o menos cubierto. Para mí hay poco, First de Sony hay poco, pero bueno, lo tiene más o menos cubierto. Y veremos en invierno qué es lo que muestran para 2024. Porque una vez que salga Spider-Man ya no hay más ahí en el horizonte, o sea, que digas, estoy esperando esto. Sí, el Rebirth a principios de 2024, pero... Pero eso no es First de Sony. Al final no son First Party de Sony, es Square. Exacto. Que el tema es ese. Bueno, pues hasta aquí el Sony. Así que vamos a ir con el siguiente. José, este te toca a ti. El del Doritos, venga, va. Sí. Summer Game Fest, el evento en el que todos esperábamos ver algo decente. Y vamos a dejarlo ahí. Vale, empezamos rápido. Bueno, mira, vamos a empezar bien. Empieza con Prince of Persia, The Last Crown. Has dicho vamos a empezar bien. Para mí tiene buena pinta el Prince of Persia este. José, que es Ubisoft. Lo sé, pero tiene buena pinta, no se lo puedo negar. Mira, me gusta lo que vi. No es el remake, más lo veo más como un... tomad esto para por favor, y perdonarnos, porque el remake es así de ahí. Pero a mí me gustó lo que vi, tío. No me lo cogeré de salida porque me gustó. Pero voy a tope con este juego. Yo me lo jugaría. A mí también me gustó. A mí me gustó bastante el juego este. En 2D, todo lo que sea 2D, así, dibujines, Metroidvania, plataformas, estoy dentro. Lo que no me gustó fue cuando me enteré de lo que valía de precio de salida. 50. Ah, sí, que cuesta 50 pavos. Bueno, depende de lo largo que sea y esas cosas luego, pero... En fin. Entonces tú esto no que es cero, ¿no? Vale. Ya veo que le interesa. Vale, Mortal Kombat 1. Por lo que tú me has dicho, Epsilon, tú de tema de juego de lucha, cero patatero, ¿no? Nada, cero patatero. Ni siquiera por lo de los típicos cameos estos que te meten. No, nada. Yo este también cero. O sea, yo cuando salió Street Fighter 6 le dije al colega Rico, que es el experto en juego de pelea, que mira, tío, si me cojo un juego de lucha va a ser uno, porque no soy muy fan. Dije, Street Fighter, Mortal Kombat o Tekken, ¿qué me recomiendas para esta generación? Y me dijo Street Fighter, digo, bueno, ya está. Entonces, Mortal Kombat creo que va a ser pasando. Digo, el último me lo cogí, el típico edición... por 10 pavos que tienen todos los personajes, porque estaba Spawn, que me flipa los cómics, Spawn. Vamos a ver qué más hay por aquí. Está, bueno, Path of Exile 2, tú esto, no sé si eres fan o no. El Path of Exile lo jugué. Esto es, pues bueno, el Diablo de Valve. Pero claro, después de haber salido la bestia que ha salido hace 4 días. ¿Cómo que de Valve? Esto no es de Valve, De Valve, no es de Valve, bueno, de Steam, perdón. A Valve, Steam, lo asocio. Vale, pero no lo hace Valve. Sí, sí. De Steam quería decir. Ah. Que eso, que después de haber salido la bestia que ha salido, yo no creo que juegue a esto. Al final Diablo 4 se lo come tú. Yo Diablo 4 creo que va a caer más pronto que tarde. Creo que me llama demasiado. Ojo para Euskal. Uf, muy, muy bueno. Pero bueno, pues el Path of Exile 2, no, que sé que no le interesará una mierda. Mario creo que ha desconectado el cerebro, se ha ido hecho una siesta ya, que está muy mayor el hombre. No, me he ido por agua, me he ido por agua. Bueno, tú, pues nada, Path of Exile 2, que te interesa una mierda. Me interesa lo mismo que que me peguen pellizcos en los huevos. Eso no me dices si es que te interesa o no, sinceramente. Lo dejaré en el aire. Ah. Pero bueno, sale el día 28 de julio. Luego, el puto trailer de que sale en un río, un mecha Ryu. Que yo estaba ahí con la pseudo paja para Street Fighter 6 y resulta que es una puta colaboración de Exo Primal. Que bueno, Exo Primal, Knocker. ¿Tú que eres fan del Dino Crisis? No sé, habrá que probarlo. Habrá que probar, ¿no? A ver si ponen algo gratuito para probar. Sí, hay una, creo que hay un alfa este fin de semana y todo eso gratis. A ver si ponen algo gratuito que no sea tiempo determinado para probar. Espera, hay así este Open Beta Test. Pero bueno, este juego sale en Game Pass, o sea que para ti. Ah, bueno, pues. A ver, imagínate para que Capcom lo regale con el Game Pass. ¿Cómo será? bueno, Nicolas Cage en el escenario. Uh-huh. Ojo con la segunda juventud de Nicolas Cage. Ya, ya, vaya, cómo está resurgiendo, ¿eh? Con el Kojima y todo ahí en su estudio. Joder. Tú estos del Deadline no has jugado, ¿no? Ni te molaba. O sea, creo que jugaste al de Viernes 13. Sí, ¿no? Al Viernes 13. Que encima creo que se ha muerto ya del todo, algo del estilo. En plan, la IP que tiene un problema. Un trabajo tenía, elegir bien y elegí mal. Bueno, estás en este podcast, tampoco nada nuevo. Sí, la historia de mi vida. Te has casado y con hijo, ¿te qué decir? La historia de mi vida. Bueno, pues yo creo que pasando del Dead by Daylight, aquí no ya. Todo lo que es multijugador aquí, como no tenemos amigos, pues no vale. Bueno, temporada 3 de The Witcher. ¿Qué tal la despedida de Henry Cavill? Que la dejen morir ya. La dejen morir ya. Ay, pobre hombre, lo que me ha hecho sufrir. ¿Por qué? Porque a Yennefer la visten del Zara. Porque es más barato. ¿Qué decir? Entre las armaduras de escroto de caballo, los vestidos de la Yennefer. Esa no la has arreglado ya al final. Sí. Bueno, pues ya está. Poco a poco, tío, es Netflix, no le pidan más. Bastante que no se cagan encima al andar por la calle. Pero bueno, pues eso. Que encima se parte en dos volúmenes. El primero es el 29 de junio, o sea, ya. Uh-huh. Semana y media. Pasamos a Witchfire. Este juego no tiene ganas tremendas hasta que vi que es exclusivo de la Epic Store. Ah, bien. Vale, por tanto. Que viene a ser un shooter de primera persona de los creadores de Vanishing of Ethan Carter y los de. ¿Cómo se llamaba este? Y el Painkiller. Uh-huh. ¿Este os llama a vosotros algo? No tenía mala pinta, pero no, es que no lo voy a jugar. O sea, es que son tantísimos juegos que es imposible. Todavía no me he jugado yo el Doom Eternal. Hostia, hijo de puta, ¿pero cómo tienes tan poca vergüenza? Eso sí que es para meterlo a la cárcel. Es que eso es un crimen de guerra, chaval. Mira, hablando de cosas que no me he jugado. Hijo de puta, ¿cómo lo has tirado? Pero así te lo has jugado, lo que has hecho es terminártelo. Remnant 2, anunciado. ¿Para cuándo nos la acabamos entonces? Pues un día de estos. Un día de estos, hijo de puta. ¿Tú sabes, Epsilon, que este hijo de puta abandonó el juego en mitad del segundo DLC? O sea, la campaña, el primer DLC, estamos en último DLC y de repente un día le da por dejar de jugar, no sé qué hostia le pasó. Y es como, nos queda como medio DLC por jugar, hijo de puta. Prioridades de la vida. Y prioridades, es así. ¿Qué va a tener este prioridades? ¡Qué hostias! Bueno, pues sale el 25 de julio, tiene buena pinta, pero lo mismo. Si este capullo para quemar lo mismo, yo voy a pasando. Sonic Superstars. Este es Sonic meets New Super Mario Bros. Lo cual es bueno. Sí, sí, no digo contrario. Buena pinta. Tiene buena pinta. Se veía bien, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, muy hostia, bien. Se va muy bien. Ahora solo hace falta que la gente que encuentre este juego no vaya a la cárcel, pero problema bien. Esto en la DEC, niquelado. Pues en la DEC todo va niquelado. Carne de DEC. De pillarlo. Como el siguiente. Fecha de lanzamiento y demo del Pinocho. A ver, Pinocho este. ¿Tú te has jugado la demo, loca? Sí. Que no se acaba nunca la demo esa. ¿El qué? Que no se acaba nunca la demo. Pues tampoco es tan larga. Sí, sí. ¿Cuántos bosses te has cargado? Dos. Pues yo voy por el segundo. ¿El del caballo? ¿El del caballo? Bueno, ya sé que lo considero un boss porque dura bastante, tiene vida y tal, pero... ¿El de la cabeza de burro? Sí, ese. Ah. No, después hay otro. Sí, sí, sí que después hay otro, pero bueno, que me quede en ese. Uh-huh. Pues yo voy por el otro, por el de después. Ya. ¿Y a ti te ha gustado? A mí no... A mí me ha gustado mucho. A mí no me ha hecho tilín el juego. A mí sí. Me gusta mucho. De hecho, estaba pensando pillármelo para la DEC en vez de el Game Pass. Uf, no lo he probado en la DEC, ¿eh? ¿Lo has probado en la DEC tú? Sí, es donde lo jugaba, muy bien. Ah, y va bien. Uh-huh. Lo único en el Nexo ese al que vas, ahí sí que tiene caídas de FPS, no sé por qué. Ya. Pero en el resto va fino. No, es que no me llama. No, a mí no me ha enganchado. No sé por qué, pero no. Pero bueno, para el que lo quiera, yo dentrísimo, vamos, yo sí. Tú dentrísimo, Opsino. Ahí te va tú en Game Pass, ¿no? A tope. Todo lo que sea Bloodborne, Dark Souls, que más o menos esté bien hecho, y este parece que está bien. Está bien hecho, pero es que a mí las temáticas de Pinocho. Aparte que tiene una cosa que me ha molado. Bueno. Y es que en las secundarias. Porque yo no sé si habrá más. Yo me he encontrado una de una mujer que te manda a encontrar a alguien y tal. Pues cuando consigues lo que te manda a buscar, te indica en los portales esos que puedes, digamos las hogueras, te indica a qué hoguera tienes que ir para esa secundaria. O sea, te lo recuerda. Por si se te ha olvidado, te lo recuerda. Lo de las escenas en la ventana, un poquito descarado, ¿no? De Bloodborne, también te digo. Sí, sí, bueno. Ah, descarado. Pero bueno, vamos al 19 de septiembre. Sale en Game Pass día 1. Uh-huh. Y pues los demás a pagar. A mí me sorprende mucho que estés dispuesto a pagar teniendo los Game Pass, ¿eh? Uh-huh. Para que veas. Sobre todo porque te puedes poner el Game Pass en la Steam Deck, entonces. Para que veas. Bueno, este a ti no que te flipará. El siguiente, Sandland, de Akira Toriyama, ¿no? Ya está, ya lo has pagado, ¿no? No te creas, yo con Toriyama tengo relación amor-odio. Pues bueno, un juego nuevo basado en el manga este nuevo que no sé si sigue haciéndolo o si se acabó o cómo está. Sé que era un tema nuevo que estaba haciendo, pero nunca lo he visto. ¿Tú de Stop Zero sabes algo? ¿O te no, interesa el manga? Nada, también, nada. ¿No? Yo me quedé en Dragon Ball Z y ahí. Y ya está. No me gusta saber. Mira TGT, que es el bueno, joder. Nada. Dragon Ball Z, hasta ahí. Bueno, no pues. Sandland, que no tiene ni fecha ni todavía. Hecho por Ilka. Que estos han hecho. El último de One Piece. Bueno, pues hasta ahí. Tengo una cosa. Si te vas a Steam y miras la ficha del juego, vas a ver que está la fuente, no sé si es en el manga o no, pero está escrita que parece un word art cutre del Word, pero del 2003. Wait, what the fuck, espera un poco. Knocker. Mande. A ver, estoy aquí en la página del juego de Steam, ¿vale? Uh-huh. Y te voy a pasar por aquí, por el disco en general, una captura que hay de este juego. A ver. ¿Este tío no es de Dragon Ball? Hombre, este... Sí, ese es Dragon Ball Z. Este es Dabra. O sea, ¿comparto universo? ¿Alguna mierda del estilo? ¿Qué o va? ¿Reciclo el personaje? ¿Qué va? Lo que pasa es que Toriyama tiene todos sus diseños iguales. Ya, pero... Una cosa que los diseños son iguales, pero es que este muy descarado, ¿no? O sea, este es muy, muy... Sí, es sí. Que es tal cual él, ¿no? No, porque los cuernos Dabra no los tenía así de grandes, los tenía pequeños. Y delante. Bueno, le ha cambiado los cuernos, le ha puesto unos cuernos más grandes y ya está, pero la cara es la misma. Sí, no, si es que, a ver, que Toriyama es Toriyama. Ya, pero a ver, tú, una cosa es que reconozcas su estilo, otra cosa es que hasta la ropa, ¿no? También era así como azul. Sí, bueno, No, bota, no me meten más. La bota era blanca, la ropa era azul claro, el cinturón era blanco, la capa era blanca. Bueno. En fin, para que le interesen estas cosas. Me pareció un poco mera, la verdad. Bandai, Conti, enseña al DLC del Elden Ring, no está en mierda. Eternal Liberty, el nuevo MMO Free to Play. Yo creo que hasta aquí ya, ¿no? Hasta aquí hemos leído, ¿no? Siguiente. Venga, Warhaven. Bueno, es de los del Guild Wars. Es de los del. Ah. Uh-huh. Según pone ahí, sí. Bueno. Igualmente, MMO Free to Play. Bueno, siguiente. Next. Warhaven. Que este, por lo que tengo entendido, es otro. Como el Framón este que hizo Ubisoft, ¿no? Parece, más que otra cosa. For Honor o Chivalry también sería así, ¿o no? No, Chivalry no, porque el Chivalry es muy de precisión en cómo bloqueas, cómo atacas y todo eso. El For Honor es más bombástico, que digamos. O bueno. Es menos precisión y más que se vea, que luzca bien. Uh-huh. Pero bueno, pues un juego de Nexon, supongo que será gratuito, también free to play. Y todo está sin fecha. Vamos a ver qué más hay. Bueno, Alan Wake 2 revela gameplay. El gameplay son como 15 segundos de. Más allá del trailer que ya se vio. Bueno, pero sale Sand Lake. Ok. 15 segundos, que es Resident Evil 2, pero ahora con linternas. Claro. Que deslumbran. Y ya está. Luego, el Pokémon bueno, Palworld. Coty. Fecha de lanzamiento en Early Access, si no me equivoco, para enero. Uh-huh. Ya está, el GOTY año pasado, del año que viene, ya está elegido. Sí. Esto puede ser que salga en Game Pass también. ¿Algo de este? Me quiere sonar que no, ¿eh? Es más, siendo Early Access, ¿sale en Xbox tan pronto? O sea, sabiendo que es un Early Access en Steam, no sé si va a salir también en enero en consolas. Xbox sí que saca Early Access, lo que no sé si de este. Yo me acabo de ir a la página oficial del juego y solo hay enlace a Steam ahora mismo. Entonces, de momento solo Steam. Aquí estoy leyendo en página cajera el nuevo Pokémon con pistola se llama Palworld y es exclusivo de consola de Xbox. Llegará en enero de 2024 como Early Access a Steam, pero ya se ha confirmado para Xbox Series y Xbox One. Vale, o sea que saldrá en Xbox mucho más adelante. Porque ya te digo, en la página oficial del juego, la del creador, solo sale Steam de momento. Entonces entiendo que sale en el Excel. ¿Qué me sonaba? Me sonaba que salía en Xbox, lo que no sé si sale ya en Game Pass o no. Bueno, entonces aquí la pregunta con este juego realmente es cómo ustedes han conseguido que Nintendo no los demande. Es lo que todos nos preguntamos. Sí, bueno, igual que Square, ¿eh? Y con. Sí, pero bueno, Square igual son todavía amigos, más. Esto es todavía más flagrante, ¿eh? Esto es muy descarado, ¿eh? Hay algunas cosas que son muy descaradas. Sí, pero sí. Bueno. Y Bueno, ahora sí, Warhammer 40.000, Space Marine 2. Otro GOTY. Me lo va a meter adentrísimo, pero a tope, con fuego. ¿Tú no crees que yo pensar que también? Sí, sí, sí, estoy adentrísimo. Okay. Y yo creo medio también. Sí. ¿Cómo que medio? Yo medio. Me gustó mucho lo que vi. Sí, pero tiene cooperativo esto, ¿no? Sí, para tres. Pues entonces sí. Tiene cooperativo y si alguien se anima, seguro que le doy. No, no seguro, ya que se va a acabar otra cosa. Claro. Lo único de este, hace poco, bueno, sabéis, hace poco salió un juego que se llama Boltgun. Que es como un... O sea, es un juego de Warhammer 40.000, pero que es como un Doom clásico, que digamos, lo hace como homenaje. Uh-huh. Y pues se ha ido a revelar que debe de ser un poco como un juego que hace un poco de nexo entre el Space Marine 1 y el 2. O sea, que se pensaba que era un juego aparte y ahora de repente pues resulta que tiene como referencias a estos y que debe de encajar un poco entre los dos juegos. Entonces, bueno, para que sepáis es que otro juego que también os tendréis que jugar. Uh-huh. Este sale supuestamente también en Navidades de este año. Pero yo creo que hasta ahora todavía no tengan ni siquiera el mes. No sé yo, sí. En fin. Yes, Your Grace Snowfall. Que no a mí este me gustó mucho el apartado gráfico. Lo que no sé es de qué va a ir el juego, pero el apartado gráfico me encantó. Pues este. No sé si es un RPG o es un. Te puedes jugar el anterior en Steam, porque esto es una secuela de otro juego. Ah, sí. Pensaba que. Sí, que a mí no, esto que era nuevo. A mí me está Yes, Your Grace a secas y te lo puedes jugar. ¿Pero en tiene Steam? Este estilo artístico o pues o yo por lo que entro creo que es como sí, pero menos, o sea, pero peor. En plan, que va por ese estilo, pero no se ve tan bien. Uh-huh. ¿Decías algo, no? A mí me gustó. Sí, que a mí me están arañando la retina los pixelacos. Los pixelacos, no, la no perdona. Trailer de Baldur's Gate 3, otro que va a entrar adentrísimo. Más adelante. Yo estoy... 31 de agosto, por fin sale de una putísima vez. Yo estoy ahí, lo que pasa es que me gustaría que fuese un pelín más accesible que los Divinity. Pues... No sé yo qué decir. Esto es rol para roleros. O sea, no... Sí, esto es rol para roleros, exactamente. Es que los Divinity, no, hostia, son duros, Sí, sí, son durillos. Pero Baldur's Gate, pues es. Todavía más, fácilmente. Pero. Adentrísimo. De mañana, sí, ya está pagado hace años ya, que hostias. En fin, que pues otro personaje que lo interpreta Jason Isaacs, que me quiere sonar el nombre, pero no sé quién es exactamente. El de. El. Ay, lo diré. El de Star Wars, las últimas de Star Wars, el. Mal vamos. El. Oh, lo diré. Oh, el de Caballero Luna. Ah, no, ese es Oscar Isaac. Jason. Sí, ese es Oscar Isaac, joder. Jason Isaac. Eso te iba a decir. Este es el que hace, vale, este es el que hace el padre del. Sí, del Malfoy, de Draco Malfoy. De Draco Malfoyado en Harry Potter. Vale, bueno. En fin, 31 de agosto en Play 5 y PC y más adelante en Xbox. Out of fucking nowhere, John Carpenter's Toxic Commando. Vaya puto nombre para un juego, Yo adentrísimo. A ver, mala pinta no tiene, pero es que después del Back 4 Blood, ¿sabes? Esta es de decir, uff, no sé yo si estos juegos van a aguantar mucho o no. John Carpenter. Sí, pero es que tengo que entender que la gente ya, o sea, ya solo se acuerdan de ese nombre los mayores. Mm. Que este pone que sale tal, pero en Steam no veo la ficha. O sea, que es exclusivo de la Epic Store. Todavía no han puesto siquiera la página de Steam. Pues creo que es exclusivo de la Epic Store. Hoy posuado pues, muy fuertemente. Lo mismo, sí. Si es así, pues todo para ti, ¿no? Que entonces lo juego. Buah. pues no poder jugar contigo, que nos pasamos todos juntos. Ya, ya. Joder. Y bueno, luego, esto es Sony y su puto marketing. O sea, has hecho un evento de PlayStation. ¿Ves? Y al de una semana, sí, sí. Das la fecha de Spider-Man 2 en vez de darla en tu puto evento. A ver, el Dorito necesitaba algo. Pues toma, migajas. ¿Será que no hay juegos que están deseando publicarse y le das un espacio a esto que lo puedes haber hecho en el evento de Sony? En fin. Totalmente. Que sea el 20 de octubre. El Spider-Man 2. Lo que sí te voy a comprar es el arte que enseñaron del Venom, que lo han puto clavado. O sea, el arte que enseñaron ese del Venom está guapísimo. ¿Y el Kraven te mola? Sí, no se ve mal. A ver, comparado con el que se ha filtrado de la película, pues sí, bastante, bastante mucho mejor. Pero Kraven, que tengo que verlo. Es que da más sensación de que vas a estar 40 horas peleando contra sus minions y dos peleas contra él que otra cosa. Sí, yo creo que es la excusa para meter un escuadrón de esos que tengas que ir zurrándote con el escuadrón. Sí, pues como los que había en el 1 de los chinos que iban enmascarados. Exacto. Pues lo mismo, han dicho, pues este otro. Entonces, ni fue ni fatigo. Es que el Spider-Man 2, la que me gusta el Spider-Man, pero es como una de… El 1 ya siendo mundo abierto, mucho tiene que cambiar para que me llame. Bueno. Son los anillos El Retorno a Moria. El crucero de la Epic Store, así que yo por mí sudando, no sé si a vosotros os interesa. Pasando fuertemente. Pasando, pero vamos, como de ver una mierda en el suelo. Vale, pronto. Like a Dragon Gaiden, the man who wears his name. Adentrísimo, pero. Sudando, pero muy fuerte. Chorreando ya estoy. Yo también, aunque me mate en según qué grupo. De esto me sobran 8 juegos de estos. En fin, que 9 de noviembre en todos lados, básicamente, para lo que quiera. Chorreandísimo. Final Fantasy VII Ever Crisis. Sudandísimo. ¿Este que es? ¿El de móviles? ¿El este? Sí. ¿Te ha gustado? Sudandísimo. Pero hombre, que tienes a Sephiroth, ¿no? Dos putos lados. Yo en móviles solo juego al… A ver… Que lo tengo por aquí. No, el Stumble Guys. Al Candy Crush. Al Stumble Guys con el chiquillo. Madre mía. Call of Duty, bueno, pasando, ¿no? De Call of Duty. Pasando de Call of Duty. La Xbox Series X Porsche. Hostia, he tenido que mirar que lo de arriba que ponía Xbox porque parecía una caja de estas que te echan palomitas en el cine. Sí, sí, sí. Totalmente. Parece el anuncio de una película y han customizado las cajas de palomitas. La película de Porsche 75 aniversario. Me de feísima la caja esa. El mando me parece más feo aún. El mando que está guapo es el de… El Starfield. Porque el de Final Fantasy XVI, la hostia crema, puta, qué feo que es. Under the Waves. Ni me acordaba de este juego. Sudando un poco encima. Explorar submarino… Ni fue ni fa, sinceramente, me llama cero. Sudando también. Pero 29 de agosto, para el que lo quiera. Marvel Snap, no, ya me enganché, ya me desenganché, ya no quiero saber más de esto. No sé si vosotros lo habéis dado a esta mierda. No. No. Pues, a ver, pasó un juego de móvil está de puta madre, pero yo me tuve que desenganchar porque era un vicio. Y luego, Party Animals 20 de septiembre. Este yo me lo compro. Si más gente se apunta, yo me lo compro, el Party Animals. Deja de comprar mierda. ¿Pero te has visto que como lo que mola, tío? Que son bichos dándose de hostias, zurrándose. ¿Tiene zurrarse? Pasando olímpicamente. Bueno, cae una showcase el 29 de junio, porque hay que anunciar eventos dentro de eventos. Anapurria. Pues por lo que esta gente igual enseña, son los primeros en enseñar algo de Silent Hill. Eso te iba a decir, que por lo menos igual enseñan ese que le sigo la pista porque parece algo interesante. Ya. Pues sabiendo quién lo hace, ya me interesa. Crash Team Rumble pasando, Star Trek pasando y Wayfinder. Mira, lo hacen los creadores del Darksiders y todo esto, que eso me mola, pero de momento no estoy muy adentro. Bueno, pero los creadores del Darksiders, Genesis. Sí, pero son los que. Claro, los creadores de Darksiders Genesis son también los creadores de los dos primeros Darksiders. O sea, está el Joe Madureira, ¿sabes? Que es el diseñador que hizo los cómics. Bueno. Qué bueno los Darksiders, ¿eh? Entonces. Primero, pues, solo me pasó el primero. Me falta el segundo por jugar. Pues. Era muy bueno. Pues es de sí. Está, sobre todo lo importante es que está Joe Madureira, que es como el cabeza de Darksiders. Uh-huh. Entonces, pues está ahí. De los creadores de Dauntless, un simulador social y juego de gestión de granjas. ¿Cuántos de estos vamos ya? Pasando. Siguiente. Vanishers. Bueno, este es de los creadores de Life is Strange, pero en vez de ser de decisiones, ¿no? Para ti hay un poco de acción y tal. De este te creo que tampoco nadie se acuerda. También para este año, final de este 2023. Uf, yo lo siento por esta gente, pero qué hostia se van a dar, creo. A mí no me interesa este. Hablando de hostia. Hablando de hostia. Trailer de la serie Twisted Metal. A ver. Tiene todo para que no me guste. Los juegos no me gustaban. Anthony Mackie me cae, pero peor que Jack Black. Yo digo una cosa. Cuando fui a subir el podcast de esto, de lo de Play, no, de este, del Summer Game Fest, uh-huh. El YouTube me dijo: este vídeo no lo subes por una canción que hay en este puto trailer. ¿Me estás diciendo en serio que estés en la conferencia de Doritos y no me vas a dejar subir el vídeo por un puto trailer en una serie de televisión? Me cago en tu puta madre. Ya solo por eso no me gusta la serie. Ya te digo que. Yo me pensaba que era un. En directo me pensaba que era un videojuego. Si no me lo iba a decir José, me pensaba que era un videojuego. No sé, ni qué había sido. Estaba anunciada la serie, sí. Fijaros lo que sé de todo esto. Ya te digo yo que los juegos nunca me han gustado. Probé el primero y el segundo y no me gustaban. De hecho, me gustaba más los Destruction Derby que esto. Y el Anthony Mackie me cae fatal. Con lo que. Ya veremos. Derby sí que le di yo en su día. No me juega ninguno, Julio. Pero el payaso ese da mal rollo, me mola. Bueno, siguiente. Immortals. Qué pesado son este puto juego, de verdad, macho. Otra vez el de los magos de. Caer por culo, ¿sabes? Mira, hablando de dar por culo. Fortnite, venga. Estos sí que son pesados. Venga, a cascarla. Final Fantasy VII, venga, también a cascarla. No. Aquí hay que. Aquí hay que analizar. Lleva cuidado. Final Fantasy VII. Supuestamente la gran bomba del evento del Doritos. Uh-huh. Final Fantasy VII, parte 2. A ver. Ojo. Yo entiendo que os guste. Ojo, pero José. Como bombazo de una conferencia de E3, no me parece que lo sea. José, para para los pollaviejas como yo, que viene con dos discos. Que viene con. Hostia, lo de que dos discos. Exactamente. Exactamente. Pero que eso es como parte del marketing del juego. En plan, que sepas que es muy grande, que tiene dos discos. Luego el segundo tendrá todo relleno, pero bueno. Hombre, uno de instalar mierda y el otro de jugar. Ponte el disco 2 para las cinemáticas y el disco 1 con el juego. Bueno, el juego se ve de escándalo, pero de escándalo. Cuando salen el mundo, no supongo que será mundo abierto, pero el mundo ese semiabierto, uh-huh. Que se ve acojonante. Y yo muchas ganas de este juego. Sí, no, yo vamos, marcan el calendario y a tope. Muchas ganas más que de Final Fantasy XVI, o sea que. Entre el 16 y este, ¿no? ¿Qué es tú que te quedas? Con los dos, porque uno sale ahora y el otro en enero. Si tuvieras que elegir capullo, obviamente. Si tuviera que elegir, es que no, ¿a quién quieres más? ¿A papá o mamá? No se puede elegir. No, tú sabes que quieres más uno de los dos. Lo que pasa es que no lo vas a decir en alto, pero aquí hay que decirlo en alto. No, es que no puedo. Es que es como si me dices, ¿a quién quieres más? ¿Tu hijo o tu hija? Sí que puedes. No puedo, imposible. Eso es como el meme ese. El circuito del cerebro. Eso es como el meme ese de la madre con los dos hijos. Dice, os quiero los dos y un por igual. Y luego le susurra a otro, pero a ti más que al otro. No. Yo no puedo elegir entre uno. Madre mía, qué fan de Pacotilla. Hay que ver también aquí Nomura qué es lo que hace, porque ya supongo que la historia pues, se irá por otro lado. Sí, bueno, Nomura y 7 tendrá el nombre. Nomura y Nomuradas, pero vaya, veremos. Bueno, pues rodando muy fuertemente de esto, Play 5, principios de 2024. Yo lo que tengo curiosidad es por saber hasta dónde llega, hasta qué parte de la historia llega. Sí. Claro, que ahora son dos discos, ¿no? Claro, entonces igual llega más lejos. Pero, en la siguiente parte se supone que ya es el final y todavía queda mucho juego por desarrollar, ¿eh? Del original. ¿Y qué zonas, sobre todo aparte de hasta dónde llega, qué zonas te va a dejar volver atrás? ¿Podrás entrar a Midgard? ¿Sabes qué te digo? Sí, sí. Porque, claro. Amiga, yo creo que no, pero el Gold Saucer tendrá todo lo que tenía el original. Podrás ir cuando quieras al Gold Saucer. Sí. Muchas podrás movidas. Moverte por el mundo con un avión, un barco, con lo que sea, como te podías mover en el original. O sea, son muchas dudas. ¿Crees un motel o algo? No, hombre, nos gustan los polleos. Joder. Madre mía. Como final de conferencia, una puta mierda, así te lo digo. Bueno, pues nada, yo ya te digo, de esta conferencia también bien poco, pero bueno, Final Fantasy muy adentro, Like a Dragon muy adentro, el Spider-Man 2, obviamente, y luego pues algunas cosillas de por ahí, como el Warhammer, el Palworld, el Alan Wake, obviamente. Madre mía, que como les hagáis ventas con los juegos en digitales, van a empezar a hacer solo como juegos, El Pinocho. Sí, hay alguna cosilla, pero bueno, en general la conferencia fue flojilla. Sí, fue flojilla. No. Hombre, también de la de PlayStation, yo creo que esta fue más floja. Sí, la de Zelda en Ring al final. También Xbox pues se guardó todo lo suyo para su conferencia. Sony soltó la migaja esa del Spider-Man y arreando. Nintendo no soltó nada en ningún sitio. Nintendo no ha soltado prenda de nada. Bueno, pasamos a la de Xbox, así que Epsilon, por favor. Sí, haz los honores. Te guiar aquí la conferencia. Vale, bueno, pues la conferencia de Xbox empezó con Fable, juego que yo por lo menos espero bastante. Más uno. Pero bueno. Pero que no será. Microsoft. Siempre con lo suyo. Es decir, al principio de la conferencia decían que no iban a soltar CGI, ¿vale? No suelta CGI, pero al final me haces un montón de trailers in-game con el motor de los juegos, pero que tampoco mostró mucho. Sí que se vio ahí un poco de gameplay con la chica. Pero que ni mostraron mucho, y lo que mostraron no me recuerda para nada ningún Fable. Eso es lo que te iba a preguntar, José. No. Yo que no he jugado Fable, ¿cuánto tiene esto de Fable? Es que no, o sea, sí que recuerda un poco, en el sentido de que tiene como un humor. Como un poquito el humor de humor es totalmente de Fable, lo han pillado bien. Ese sí, pero lo demás es que no han hecho una mierda. En plan, lo de los gigantes y todo eso no hay nada de eso en Fable hasta ahora. No sé, o sea, yo no vi nada. No vi, más allá de que hay humor, no vi nada de Fable como tal. A mí, siendo quien está detrás, que es Playground Game, yo creo que este juego va a salir bien. Que saldrá bien, sí, pero. Hostia, que no han sido una mierda. Es de los mejores estudios que tiene Microsoft. Lo han demostrado con los juegos de Horizon y si no, el mejor. Que se podrían haber arrojado el trailer para enseñar esto, sinceramente, por mí. Sí, pero bueno, lo enseñaron y un poco es la tónica de todo el evento. Yeah. ¿Seguimos? Sí, tú tira para adelante. Seguimos. South of Midnight, lo nuevo de Compulsion Games. No sabíamos nada de esta gente desde We Happy Few. Otro tráiler con el motor del juego que no tenemos ni puñetera idea de qué va el juego. O sea, te deja igual. Sí, que lo mismo. No sé. Vosotros si tenéis algo que decir. No. La creer por saco. Si no sea gameplay, no me interesa. Es que claro, si no se sabe a qué vas a jugar, pues es difícil saber si estás dentro, claro, ¿no? No se sabe. Luego mostraron un poco de información diciendo que podía ser una aventura en tercera persona. O igual es de conducción. O igual no. Cazando a la chica monstruo, porque se vio, bueno, un poco en el tráiler que se vio a la chica con un papel que estaba buscando con un monstruo, que es el que aparece detrás de ella luego. Y bueno, la ambientación así en plan sureña de Estados Unidos, pero vamos, pasando. Siguiente, Star Wars Outlaw. Yo creo que esto estamos dentro los tres. Yo por lo menos sí. Aquí no se mostró gameplay. Y luego Ubisoft amplió en su conferencia y este juego pinta muy, muy, muy, muy bien. Me gustó lo que vi, pero espero que no sea... Lo vi como... Otro Uncharted más, ¿sabes? Quiero ver más todavía de gameplay. Bueno, pues yo, para mí me sobra, ¿sabes? Que sea así una aventura muy narrativa. Uncharted Wars y estoy dentro. Sí, una aventura muy narrativa, aventurilla, muy aventurera y a tope, a topísimo. Yo quiero ver los dos personajes que salen también. Parecía que tenían bastante carisma la chica y el bichillo ese que llevaba. Aparte, como que parece que han recogido un poco el testigo de lo que prometía el Star Wars 1313 aquel, ¿no? Que luego se canceló. Sí. Yo aquí sorprendido, ¿eh? Yo creo que esta es la primera sorpresa porque no me esperaba que Ubisoft iba a hacer un juego así de... Por lo que se ve, de esta calidad. Uh-huh. O sea, me meto mucho con Ubisoft porque suele hacer copy-paste casi todos sus juegos, pero... Porque se lo ganan también. Este tiene muy buena pinta. A ver, eso que son franceses tampoco. Sí. Un saludo a nuestro oyente francés. Muy claro. Sí, seguro que tenemos mucho. Siguiente juego, 33 Immortal, fumada de los que hicieron, no sé si jugaba Spiritfarer. Está bastante chulo. Es la temática que toca, bueno, toca una temática así de la muerte, ¿vale? Y... Está bastante chulo, a mí por lo menos me gustó. Ahora, la locura que han liado aquí de 33 tíos en cooperativo, yo no sé esto cómo va a salir. ¿Esto qué es? ¿Como un Gauntlet? No sé. ¿Pero con 33 tíos? Sí, sí. En Madre. Plan, vamos 33 tíos a matar dioses, por lo que he leído. Qué locura. Puede estar bien. Parece como en un MMO cuando se juntan 200 a matar un boss porque da buenos dropeos. El siguiente yo creo que a José le flipó, el Payday 3. A ver, no me flipo en el sentido de... No me parece que sea un juego que se vea muy espectacular para el año que estamos, sí que es esto. Pero claro, es un juego... Pero el 2 yo cuando salió le metí un fuego tremendo, o sea, es un vicio buenísimo. Y además es un juego que te lo consigues por 30 pavos. ¿El 2? El 2 está muy barato. El 3. El 3 lo consigues por 30 pavos. El 2 está ahora mismo en un Humble Bundle super barato. Bueno, supongo super barato, ¿no? Sí, no, por eso he visto que se ha dado. Sí, pero bueno, me refiero con los DLCs y todo eso. Uh-huh. Porque hay muchísimo DLC que es opcional todo, ¿eh? No es cierto, pero bueno. Uh-huh. A ver si está como por. Hostia, es que ahora hay como 64 DLCs. La hostia. Pero es en plan como por 18 pavos tienes pedidos contra los DLCs, ahí tienes un vicio tremendo y me parece muy buen juego. Pero bueno, el 3 pues no sé cómo estén esas fechas, 21 de septiembre, no sé cómo está el calendario por ahí. Vale, next. Persona 3 Reload. Esto habláis vosotros porque yo me podéis matar, no me he jugado a ningún Persona, o sea que me lo quiero meter por el culo, pero sé que va a ser largo y duro. Como te gustan a ti. esto, ¿tú piensas que han podido retocar un poquito lo que es el tema del diseño del juego? Porque tengo entendido que este juego es, como has dicho, duro de jugar. Eso, es largo y duro, por eso. ¿Tú crees que han podido retocar algo de eso? Espero que lo hayan hecho. De verdad lo espero, porque, hostia, si no... Uf, la gente que no se va a llevar un chasco, si no han tocado un poco eso. O sea, ya de primera se van a llevar, creo, un chasco, porque aquí ¿sabes? En plan, lo equivalente, por decirlo de alguna manera, a los palacios es mucho más monotemático y todo eso del 5. Pero es que ya si meten la parte del grindeo, la gente lo va a abandonar, yo creo. El 5 es un juego muy comodón. Bueno, pues vamos con el siguiente, ¿sí? Bueno. Siguiente, Abowet. Este es otro de los esperados, que la gente quería ver un poco el gameplay de Obsidian. Aquí sí que mostraron más gameplay. Yo lo que vi no me desagradó, me gustó. Sí que gráficamente lo veo un poco regulero. Pero bueno, a ver, al siendo final, Obsidian, Obsidian nunca han sido... Ojo, porque la gente se espera de esto el nuevo Skyrim y no va a ser para nada el nuevo Skyrim. Es decir, este juego va a ser más pequeño seguro. A ver, yo te diría, es como el Skyrim, pero más en el sentido de... El Skyrim de Obsidian en el sentido de que el gameplay, el combate, me recuerda mucho a Skyrim, de que es muy sencillote. Yo de tamaño... Mucha magia se veía. De tamaño me lo espero un poquito más como el Outer Worlds. Más comedido, así... Efectivamente. Estética efectivamente, y jugabilidad sí, tipo Skyrim, eso. Pero más comedido. Sí, pero yo, sí, yo lo que digo es eso, porque... El combate me recordaba mucho a Skyrim. Yo lo digo porque eso, que la gente está poniendo esto como el nuevo Skyrim y... Vale, Skyrim tiene combate, tendrá mecánica, etcétera, pero que esto no va a ser un Skyrim a ese tamaño. Y bueno, guay, yo dentro de este, cuando salga, decían que para 2024, pues ya conocemos a Microsoft, pero 2024 pues puede ser cuando les dé la gana a ellos. Uh-huh. Así que, bueno... No lo estamos diciendo, pero todo lo que es todos los juegos para Game Pass, día 1. Siguiente, Sea of Thieves, The Legend of Monkey Island. Pues, vale. Yo esto no me he jugado al Sea of Thieves, así que nada. Yo jugué una vez con la gente de Ja y no lo pasamos mal, pero vamos, yo estoy fuera de esto. Ron Gilbert ha dicho esta semana de que ni siquiera le avisaron de que iban a meter esto. Con lo cual se ha cabreado un poco. Así que, en fin, hay que mejorar la comunicación, Microsoft. Siguiente, Microsoft Flight Simulator 2024. Apagar incendios, rescatar personas... Bueno. No, sudando una también. Colaboración también con Doom. Pasando, sinceramente, también. Pasando. Y bueno, viene uno de los platos fuertes. Senua Saga Hellblade 2. Opinión sobre esto. Otro, el anterior trailer que mostraron se mostró más gameplay o lo que fuera, porque ya también dudo que fuese gameplay, que lo que mostraron aquí, que era un poco los ruidos que escucha Senua en su cabeza. Hay una cosa que no me está gustando de este juego y la he vuelto a ver, que son las dobles bandas negras, una por arriba y otra por abajo, tipo de orden, que espero que no salga cuando salga el juego, por favor. El rollo ese cinemático. A mí el 1 lo jugué, no me lo acabé, me aburre a medio camino. Y este lo que me parece ya es que está vergonzoso que todavía no tenga una fecha de decirme que salga dentro de 2 meses, ya con el tiempo que iba anunciado. A ver, yo creo que aquí la gente se está flipando un poco porque, vale, el 1 a mí me lo jugué, me entretuvo y ya. Pero también tengo que decir que yo al primer God of War iba con miedo por este juego, porque realmente jugablemente este juego era pobre, el Hellblade 1. Yo entiendo que ahora, sí, con la pasta de Microsoft, el juego ganará en profundidad, en jugabilidad y en todo. Pero hay que recordar eso, que el primero era un juego independiente. O sea, se autopublicaron ellos mismos. Primero fue... Sí, era un doble A. En digital, no recuerdo si fue para PC primero, luego salió para consolas, porque según iban sacando pasta, iban publicando. Yo creo que salió primero en Play 4. Puede ser que me equivoque y luego salió en PC. Puede ser que me equivoque. No me acuerdo. No, yo creo que salió primero en PC. Puede ser. Pero vamos, que es Ninja Theory y bueno, nunca han sido estudio top. Y lo dicho, que este juego, el primero, era un juego independiente que si no llega a salir bien, el estudio se va a la mierda ya definitivamente. Entonces, sí, esperándolo con ganas, pero también con cautela. Yo igual. A ver, yo este sí que le tengo muchas ganas. El primero no es que me volase la cabeza, pero sí que me gustó mucho. Pero eso, no me gusta nada el rollo ese cinematográfico que le han metido. Y bueno, a nivel gráfico, pues lo veo exageradísimo, eso sí que es verdad. Así que veremos. Este y el Avowed también para 2024, sin fecha. Así que veremos. Siguiente. Los Yakuza. Like a Dragon Infinite Wealth. Hasta el fondo. Pero así también. Escúchame, Noker. Con lo que has pasado esta vez por el grupo, te haces un peinado igual. Mira, os voy a pasar por el grupo una imagen de mí viendo el tráiler ese. Uf, miedo me da. O sea, tal cual. Miedo me da, tío. Bueno, este al final es el Yakuza 8. El sí. Infinite World ese que pusieron, el símbolo infinito, era hacía referencia al 8. Sí, que lo que hay que aclarar de aquí es que el que hemos hablado antes, el Like a Dragon Gaiden, será de acción en tiempo real, o sea, el clásico Yakuza de toda la vida de dar de hostia por la calle, y este ya es por turnos. Sí, yo este sí que supongo que lo jugaré, no de salida, pero sí que lo jugaré porque me pasé el 7 y me gustó mucho la historia de Ichiban y compañía. Y bueno, yo este creo que sí que lo jugaré. A mí me gustó también porque no se llega a hacer pesado el combate por turnos. Es bastante dinámico. Next, Fallout 76 Atlantic City. Yo creo que esto lo podemos pasar. Pasando olímpicamente. Sudando fuerte. Y aquí otra sacada de rabo de casco. Brutal, que está en plan, hago lo que me sale de los huevos y me sale bien. Path of the Goddess, 9IP de Capcom, que recuerda a IP suya un poco así del pasado de PlayStation 2. No sé si estáis así, si estáis de acuerdo, pero bueno, me recuerda a cosas de PlayStation 2. Como no tuve Play 2, no te puedo decir nada de eso. Sí, bueno, de esa época, quiero decirte. Ya no de, pero no sé, cosas de ese estilo, no sé, en plan algo que no tiene nada que ver con lo que está sacando Casco, un cojo y saca una nueva IP nueva con todos sus huevas. Hack and Slash, parece que sí, no, siendo Capcom habrá que echar un ojo. Sí, tiene buena pinta el juego y vamos, no se ve muy lo que es muy ambicioso como un Resident Evil o algo de eso, que hayan invertido unos recursos más, que hayan invertido más pasta, vamos, para hacerlo gráficamente muy bestia y tal, pero vaya, se ve un juego resultón y vaya, en principio sí, pinta guapo, ya veremos qué es lo que sale, porque el de Electronic Arts, el Wild, no sé qué, el Monster Hunter de Electronic Arts sí que pintaba bien, pero luego ha salido un poquito, el Wild Hearts, luego ha salido un poquito regular. Por lo que tengo entendido, el juego es muy muy bueno, lo que pasa es que técnicamente no rinde bien. Y se ha pegado la mayor hostia ahí. Japoneses siendo japoneses. Bueno, luego el siguiente juego que sale para este año de Xbox, el Forza Motorsport. Yo sudando. No, sudando muy fuerte, no me interesa en absoluto. Nada, yo de carreras. Si acaso los Horizon, pero un par de carreritas y poco más. No. Sí, yo Forza Horizon y Fórmula 1 mucho. Algún Need for Speed sí que me engancho, pero poco más. Sí, sí, Dino. No, que digo que algún Need for Speed, pero poquito más. Bueno, el siguiente, como no, que tampoco puede faltar ninguna. Esto es como el Night of Freddy, del Scroll Online. Otro nuevo DLC o expansión, ya no sé lo que es esto. Sudando. Sudando. El siguiente también sudando. Overwatch 2, A New Adventure Begin. Pues, vale, todo el mundo sabe qué juego hablamos. Sudando también. Yo sudando el primero sí que jugué bastante, pero sí, este juego también es para eso. El uno cuando salió era la polla. Sí, yo el primero sí que jugué bastante y bueno, te lo pasas bien, pero al final me cansé. Persona 5 Táctica. Esto se filtró antes del show. Alu filtró este y el Reload. Lo dicho, no he jugado a ningún Persona, no puedo decir nada de esto. Nada, pasando, siendo táctico. Pasando ya de este. Este sí que no. Aunque se haga, que ponga Persona 5, no. No. ¿No te parece? José, ¿no te da la sensación de que están estirando demasiado el chicle de Persona 5? A ver, sí y no. El problema es que ya lo hace con el resto de juegos también. Sí, hay varios juegos de lucha del 4 y mierda del estilo. Pero pues al final es una compañía casi que yo creo que la mayor cantidad de pasta que hacen es de los personas. Entonces pues van a estirarlo hasta que hagan el 6. Pero si a cambio el 6 sale bueno, pues a tope. Bueno, aquí hay pegaron un pequeño adelanto con un trailer del Starfield que luego ampliarían con su propio show. Si queréis hablamos luego. Sí, yo creo que mejor. Hablamos luego, ¿no? Sí, yo creo que mejor. Vale. El siguiente es Husan, de Dontnod. Un juego de escalada. Pasando. Lo que se vio. Sí, yo lo que se vio me llamó la atención. A ver, la verdad. Pinta curioso, pero habrá que ver cómo de entretenido es escalar. Porque vamos, yo en el Zelda mismamente me pongo a escalar y estoy deseando llegar al sitio porque estoy hasta los huevos de ir escalando. Sí, hay que ver qué mecánicas le meten, qué incentivos le dan, porque bueno, supongo que si es todo el rato estar escalando, pues yo qué sé, será bastante aburrido. Pero ya pasa vale. Entero de esto. Next, Still Wakes the Deep. Pasando. No me suena ni nada este juego, no sé. Se lo han inventado ahora aquí. O sea, no tengo ni puta idea, esto no me acuerdo. Ah, vale, ya. Sí, no sé, vale. Como de vida de miedo o algo así. Sí, que era un. Bueno, por lo que pone aquí, una historia. O sea, es como un. Ay, ¿cómo se llamaba este del bombero? El del guardabosques. Firewatch. Parece como un Firewatch. El bombero, el otro. Pero, sí, sí, no, por la coña, lo del bombero por la coña. Parece como un Firewatch, pero en una plataforma petrolífera. Vale, entonces puede estar ahí. Me acuerdo cuando es el trailer que pensabas que era el episodio partido del Phantom Pain. Así, porque sí, se veía la plataforma esa. Pero tenía pinta de terror, ¿no? O sea, sí, tenía más pinta de terror que Firewatch. Tiene pinta. Sí, sí que tiene pinta. Lo que pasa es que más que de terror, yo creo que va a ser supervivencia en plan vete a arreglar esto porque si no esto explota, vete a arreglar aquello porque si no se inunda. Creo que va a ser algo así. Bueno, puede que esté bien, ya veremos más adelante. El trailer tampoco enseña mucho. Le preguntaremos a Zetacao. Siguiente. Dungeons of Hinterberg. Ni me acuerdo de este. Otro indie de, no sé, plataforma y acción, no sé. Gráficos cel shaded. La verdad es que no me acuerdo mucho de este juego. O sea que. No, yo la verdad es que tampoco. Pasando. Y del siguiente tampoco me quiero acordar. Vale, siguiente. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Por el culo. Yo tengo que reconocer que voy a caer otra vez como un gilipollas con este juego. Óchame, esto cae día cero, o sea, sí, tal cual. O sea, voy a caer como un gilipollas, seguramente me lo compraré, no sé si día uno, pero me lo compraré porque lo que vi me gustó, encima de todo luego he leído que arreglan un montón de cosas del juego original y tal, y o sea, lo voy a jugar seguro. Y luego me cagaré en los muertos de CD Projekt Red por... Adentrísimo, dame más que algo. Una pregunta, lo que dicen que arreglan del juego original, porque creo que leí que también ponían tercera persona, ¿eso es en el juego base independiente o hay que pillarse esto para que te venga eso que arreglan? Yo lo que he leído de los. O sea, ese en concreto no sé, ¿vale? Pero yo sé que hay muchos arreglos que han metido, en plan de la policía, de los NPCs, de ahí y todo eso, que todo eso es una actualización gratuita del juego que no hace falta esta expansión para que esté. O sea, van a hacer un parche que arregla mucho del juego base y eso es independiente de la expansión. No, es que igual sí. El modo ese de tercera persona igual sí que lo pruebo. Porque pero eso no sé si es exclusivo de DLC o no, el modo tercera persona ese. A lo mejor ahí ya es un buen juego. Perdón, es un puto juegazo el tiempo. Lo que sí que han dicho, creo que este y Starfield, es que mínimo en PC necesitas un SSD. Sí, han subido los requisitos. Vale, siguiente uno que uno que sí que me llamó muchísimo la atención, pero que no voy a jugar por falta de hora, que Cities Skyland 2. Lo mismo, yo sé que, sé que esto lo toco y de repente han pasado 20 horas y no sé dónde estoy ni qué año es. Esto es, sí. A ver, porque yo esto no lo he tocado nunca. Esto es de gestión, de construir ciudades y eso, de gestionar. De gestionar, ¿no?, la ciudad entera, sí. Sí, sí, con, sí, con sus carreteras, su tráfico y todo eso. Vale, pues eso igual se lo... Vale. Como va a salir en el Game Pass día 1, se lo pongo a la mujer y que vaya haciendo su metrópolis. Si se lo pones, no te, o sea, se va a olvidar de todo el mundo durante días. ¡Qué descanso! El siguiente, mucha gente también se le abrió el ojete. Metaphor Refantasio, nuevo IP de Anno. Esto sí que para adentro. El Not Persona, esto va para adentrísimo. Mm-hmm. Así que bueno, una nueva IP de Atlus, a ver qué tal. Vale, next. Towerborn. Otro RPG. No sé, tiene a mí, por lo que vi, me llama. Todo lo que sea así, estos gráficos así 2.5D y tal, me llama. Otra cosa es que luego a lo mejor lo juegue, por falta de tiempo. De momento, sudando. Vale, el Bioshock Infinite 2, Clockwork Revolution. Tal cual. Otro first party de Microsoft, de Inside, que tampoco se sabía nada de ellos, desde Wasteland. Oye, es que es Bioshock. Que es Bioshock total. Cuidado, que yo digo tal cual, pero que no quiere decir que sea malo, sino al contrario, que oye, se parece, pero por mí, guay. Por mí, de momento... Sí, por mí, súper guay. No adentro del todo, quiero ver más, pero tiene opciones de ser un adentro. Sí. Vamos, yo cuando salga lo jugaré. A ver qué tal. Luego presentaron la... Microsoft presentó una nueva equipo Series S de 1 TB negra. Nada más que decir. Off. No. Pues vale. Y aquí acabó el evento. Lo siguiente ya es Starfield Direct, que os dejo si queréis vosotros. Aquí antes de eso, hay un tema que me toca un poco con Microsoft, y es que para muchos de estos juegos creo que ha pagado por la exclusividad publicitaria de que durante 2 días no se confirme si salen en otras plataformas o no los juegos. Lo ha hecho siempre. Sí, sé que lo ha hecho siempre, pero eso no hace que me toque menos los cojones. Entonces, sí, más, es que aparte de que me hace súper cutre, porque así como paga como 2 o 3 días, ¿eh? Por eso, nada más. Sí, pues, a mí me parece una gilipollas. Sin más, que si hay gente que se cree que un juego igual solo sale en Xbox, que vuelva a mirarlo ahora que ya ha pasado tiempo, que ya pueden anunciar que está en otras plataformas, seguramente. Sí, pero bueno, es como Sony cuando anuncia no sacar otros logos en su anuncios de su showcase. Que también lo ha hecho. Pero entender de que son exclusivos suyos. Sí, pero esto lo he visto. O sea, tú eso lo ves en los trailers de, por ejemplo, su canal de YouTube y cosas así. Pero en este caso, por ejemplo, el Metaphor este, todavía han sacado a otros un trailer oficial del juego que dice que sale en Play 4 y Play 5 también. Pero en su página web oficial todavía no han autorizado y sigue siendo solo como exclusivo de Xbox. Sí. O sea, que ya no solo eso, sino que además le preguntas a Atlus y Atlus no dice nada durante esos 2 o 3 días. Luego ya te lo dicen. Sí, pero... para confundir a la gente para que se piense que sí, solo sale en Xbox. Eso mal. Totalmente. Pues nada, hablamos de Starfield, decimos las impresiones de lo que ha parecido el evento. Empiezo yo, si queréis. Sí, adelante. A ver qué te ha parecido un poco el de Xbox. A la altura, siendo el más trocajero. A ver, a mí el evento me pareció bueno. Creo que de los que se mostraron me pareció el mejor. Pero no me vale la excusa de que digas de que vas a enseñar gameplay de todo y que no vas a enseñar CGI y tal igual, y que hayan juegos tuyos de third party como este de aspecto sureño y tal que hemos hablado que no sepamos de qué va. O sea, yo creo que tienes que enseñar más gameplay. Por lo demás, me pareció un evento que está bien, que estuvo bien y enseñó lo que no hizo Sony de su first party, un montonazo de juegos. Ahora, otra cosa es que salgan y que salgan bien. Y bueno, El evento me pareció que estuvo bastante bien. ¿Brunocker? Pues me pareció mejor que el de Sony. Pero tampoco era muy difícil eso. Y mejor que el Summer Game Fest también. Poquito más o menos lo que ha dicho Essi. Hay muchos juegos que no sabes lo que son. Sí, el vídeo que te han puesto es con el motor del juego, vale, ok, todo lo que tú quieras, pero si no sé a lo que voy a jugar, pues no sé si me interesa o no. Entonces, efectivamente, yo creo que en ese sentido un poquito más por la mano tiene Nintendo, porque Nintendo normalmente en sus Nintendo Direct pues te sacan el tráiler y luego pequeños trozos de gameplay en los que una voz en off te va explicando, mira, tendrás que hacer esto y aquello y lo otro, y el juego consta de esto, de aquello y lo otro, y guay. En eso creo que tanto Sony como Microsoft deberían aprender un poquito de cómo presentar los juegos. Por lo demás, pues bien, un Macken bueno, yo siempre a tope con el humo. ¿Para que te metan otros calebados luego? Bueno, la vida es una decepción constante. Joder, ¿eh? Es optimismo, me cago en la puta. Qué frase. Qué frase, por favor, que quede calcada. ¿Y tú, José? A ver, un poco de decir también el tema de Fable, por ejemplo, que no hubiera gameplay y que se vea bien. Lo demás, sí, pues como Confe suele ser la. A ver, siempre ha sido. Bueno, los últimos años que se ha ido jodiendo un poco todo el tema, siempre ha sido la mejor. Y sigue siendo. Creo que sigue siendo la más interesante. Pero. Pues sí, creo que como todos un poco. Más gameplay directamente. Y menos trailer. Y nada, luego como bomba final, pues el Starfield Direct. Que a mí me lo vendieron. No lo jugaré de día uno. Por lo que vengo hablando, le da los juegos tan largos, uno al año o dos como mucho, y que se me hace muy pesado. Pero me lo vendieron, o sea, ya no es lo que presentaron el año pasado, que no se sabía nada. Aquí, pues bueno, fueron analizando un poco todas las características del juego, mecánicas, paso por paso. Lo que vi del gameplay me gustó mucho. Luego sí que nos dejaron con el jarro de agua fría después, porque en consola va a 30 FPS. Que bueno, esto lo jugaba en PC, pero que hostia, Bethesda, no me vengáis con la excusa de que una decisión por un diseño artístico, porque no se lo creía nadie. O sea, hacérselo mirar eso, ¿eh? Escucha. Yo creo que lo han hecho por curarse en salud, en plan de. Como es un juego en el que, digamos, hay bastante descontrol de lo que puede pasar en pantalla, que digamos, porque todo interactúa mucho entre sí. Lo mismo está por ahí, de repente hay una tormenta y de repente aparecen piratas y de repente coinciden que las cosas aleatorias se te suman 40 a la vez y de decir, vamos a dejarle a la máquina que tenga sitio de sobra por si se lía una de estas, que el juego no vaya a 2 frames por segundo. Yo creo que va más por ahí los tiros que otra cosa. Tiene formas de hacerlo, no sé. No te digo que bajándose la resolución lo vayan a conseguir, pero con más tiempo y más diseño de desarrollo yo creo que sí que pueden llegar a 60, ¿eh? Por lo menos en Serie X. Yo creo que más adelante llegará, pero ahora es que tienen que sacarlo ya. Así, con la de años de desarrollo que lleva. Y una cosa te digo, menos mal que lo cancelaron en PS5, porque tú imagínate teniendo que trabajar en más sistemas a la vez. Sí. Menos mal que el año pasado no lo sacaron, y de hecho yo le doy la razón de que no lo hayan sacado, porque el juego mejora mucho, se nota que el año que le han pegado. La parte del gameplay sí que ha mejorado bastante del último trailer. Pero a mí también, yo a más veo, más me lo han vendido, sinceramente. Cada vez me gusta más lo que veo. O sea, poco a poco estoy viendo las entrevistas que han habido luego, algo de gameplay que ha salido de luego y tal, y todo lo que veo me está gustando. No sé si día uno. Creo que es para este juego, me espero análisis, pero nada que salga un poco bien, yo creo que igual día uno sí que cae, ¿eh? Sí. Bueno, como anécdota, en Francia se vendieron a raíz del anuncio de Starfield, subieron las ventas de Serie X un 1300%. en Steam también de los más vendidos, o sea, Tito Phil, eso de que no vas a vender consolas aunque sea un 11 de 10, hazte lo miras también, porque si haces juegos buenos al final, la gente los va a comprar. O sea, te van a hacer suscripciones, te van a caer suscripciones de Game Pass o te van a comprar la consola. No sé. ¿Uno qué? ¿Starfield cae o no cae? Bueno, yo tengo el Game Pass. Ya sabes que el rol de Bethesda no es santo de mi devoción. Ya, por eso. Pero al ser espacial, no me ha parecido que va a ser un Mass Effect en mucho tiempo. Pero bueno, estando ahí en el Game Pass, pues sí que le puedo dar una oportunidad. Yo creo que ya te digo, si los análisis acompañan un poco, probablemente caiga día uno. Yo lo que me da un poquito de miedo es el tema este de los planetas procedurales. Que con el tema procedural, ya sabemos. Ya, pero, a ver, al final, si quieres hacer un juego de una galaxia, lo que no puedes hacer es poner a gente a hacer planetas a mano, ¿sabes? En plan. Toma, hazme un universo a manija. Espero que cada piedra. Yo lo que sí que espero es que los planetas procedurales sean los planetas de relleno. Los planetas que tengas que ir por cuestiones de historia o que... Ah, no, eso sí, eso han dicho que sí. O sea, todos los que son de historia y todo eso están hechos a mano, esos. Ah, vale, pues entonces, sí, vaya, por ese lado bien. Sí, sí, sí. Y otra cosa que quería decir... Ah, sí, que una cosa que no me ha gustado es que no puedas... O sea, te meten mucho énfasis en que vas a pilotar la nave y tal... Pero joder, No Man's Sky te deja aterrizar y despegar de los planetas. Aquí te comes una secuencia como que aterriza automático y despega automático. No sé. Y eso también, yo también lo he visto. No tengo claro. O sea, claro, yo he visto en el trailer una secuencia en la que aterriza y tal automático, pero no sé si es que no te dejan hacerlo y lo han puesto así a modo de trailer, o igual si se puede hacer y no lo han enseñado. No tengo claro, no he escuchado que no se pueda hacer. Da la impresión de que no se puede, pero no estoy seguro al 100%. ¿Está confirmado eso? No lo sé, yo te hablo en base al tráiler. Ya. Me gustaría pensar que sí que puedes aterrizar. Claro, el problema de eso es que si chocas la nave contra la ciudad del estrella principal, no sé eso, ¿cómo va a reaccionar? Ah, mala suerte. Va a empezar Matías de cero. Haber ido a la autoescuela. Pero bueno, ya te digo que en cualquier caso, como lo tengo ahí en el Game Pass, pues oye, una oportunidad le puedo dar, ¿por qué no? Oh. A ver, es uno de los caballos de batalla de este año de Microsoft. Si no le doy una oportunidad a esto, ya me dirás tú. Pues nada, esto es lo que dio de sí el equipo Showcase de este año. A mí lo que me va a entender es que todavía tampoco han hecho nada de id Software. Bueno, que ya ha llovido desde Eternal, ¿sabes? Phil Spencer salió con una camiseta de... Pero bueno, eso no es de Software. No, pero eso no es de Software. De Exen. Sí, de Exen, pero eso no es Eso fue un guiño un poco también al tema de Activision, no. Supongo. Pues lo único, ni tampoco de Linea Jones, que ya estaba anunciado. Uh-huh. Anunciaron muchas cosas así. Sí, bueno, tampoco ha estado de Coalition, todavía no hay nada sobre un nuevo Gears. El Perfect Dark. Dark. Hay muchas cosas por ahí que se habían anunciado, pero no. Y más cosas que realmente por ahí. Realmente Xbox, esta generación, no tiene problemas de nuevos juegos, como puede ser tuvieran en la One. El problema que tiene es que no sacan. Ese es el problema. O que sacan, como ha salido Redfall, por ejemplo. Como entonces, chicos. Eso es lo que tiene un poco que pulir, porque tiene 50.000 estudios. O sea, es que al final esto tendrá que ir para adelante. O eso es lo que se espera. Eso tienen que fijarse un poco más en Sony y en Nintendo. Hombre, es que porque también las adquisiciones esas las ha hecho entre comillas recientemente. Entonces ya ha pasado tiempo, para que un juego lo saquen. Pero hay algunos estudios que llevan ya mucho tiempo, ¿no? ¿Qué? Ya, pero en Sony. Lo del Hellblade no tiene nombre. Sí, no, lo del Hellblade está claro. Hay algunos estudios que llevan ya tiempo. Pero claro, en Sony, por ejemplo, los estudios colaboran entre sí. Entonces, estos que empiecen a trabajar con esa dinámica y de esa manera, lleva tiempo. Y luego, aparte, yo no sé qué pasa en los estudios de Xbox, que a cada 2x3, o sea, en los estudios de Microsoft, todo esto que tiene, que a cada 2x3 se van gente importante. Sí, sí, sí. No sé. Hombre, gente se va en todos lados, pero sí que es verdad que joder, por ejemplo, en The Initiative, de los que empezaron, pues yo no sé los que quedarán, pero se ha ido un montón de gente. De los de que están haciendo el... Sí, el Perfect Dark. El remake del Perfect Dark. Porque entró Crystal Dynamics y ayudarlos y tal, y se ha ido un montón de gente. Con Redfall lo que querían un poco también se ha ido gente porque no les cuadraba la idea del juego. Mucha gente quería que los cancelaran, incluso porque no estaba para salir. Y también se ha ido un porrón de gente. Entonces, todas esas cosas, pues, al final... Es que se ven los lanzamientos. Bueno, pues hasta aquí lo de Xbox y ahora si eso, lo de Ubisoft y Capcom, pues vamos más ligeros. Venga, sí. Voy a decir vamos ya un ratillo, ¿eh? Sí, sí. No, esto ya va rápido. Ubisoft, Just Dance 2024. Avatar, Frontiers of Pandora. No me llama absolutamente nada este juego. A ver, no... Far Cry, todo el tema Far Cry de... Pandora. Todo el tema de esto me va a hacer, pero hay que reconocer que se ve de cojones. O sea, gráfica visualmente. Pero me llama cero patata. Pero Avatar no, como IP no me llama nada. Sí, bueno, no me llaman las películas, me va a llamar un juego. Pero bueno, ahí está, para el que lo quiera. Luego, Ex-Defiant. Esto no tengo ni idea de lo que es. Creo que es un Call of Duty o un Battle Royale o algo así. Sí. sudando, vamos, finito. Sí. Luego, Prince of Persia de los Crown. A mí me flipa lo que he visto. Si saliera en Steam día 1, yo creo que lo cogía. Yo lo que he dicho, yo muy bien todo, pero el precio de salida lo veo excesivo. 50 pavos. Bueno, esto es una serie de Netflix. Captain Laserhawk a Blue Dragon Remix. ¿Esto qué? ¿Del juego es el Blue Dragon que sacaron? Entiendo sí, que... Sí, sí, sí. Es que claro, Blue Dragon lo están usando en varios juegos para hacer cosas del estilo. Entonces no tiene por qué ser del Far Cry. Puede ser una cosa... Bueno, aquí pone que sí, la adaptación de anime de Far Cry 3, Blue Dragon. Ah, pues entonces me ha ido el creador de Castlevania, ya con esto lo han vendido, ¿no? Sí, bueno. Pues... No me llama mucha atención, pero... Igual te lo ves. Ni fu ni fa. Bueno, seguimos con The Division Resurgence. Que esto será, me imagino, que otra expansión o lo que sea. No, este es para móviles. Ah, esto es para móviles. Nada, siguiente. Joder, pasamos de Guatemala a Guatepeor. Skull and Bones. Pasando, pero entero, o sea, no, sudando. Pero vamos, si ya sudo del Seed of Thieves de este, no te digo nada. Pero me pareció leer el otro día que habían anunciado la beta en el evento este, pero que ahora o la han cancelado o algo ha pasado. No, anunciaron la beta y de repente han anunciado que, o sea, anunciaron algo para pa consolas y para PC y ahora han cancelado para consolas la beta. Ah, sí. Madre mía. Yo creo que esto no lo cancelan porque se han dejado tal cantidad de pasta ahí que ya tiene que salir como sea. No creo que van a vender una mierda, si te soy sincero. Sí, no, bueno, pero lo mismo que del Avatar no creo que tampoco vendan una mierda. Bueno, yo te digo, me llamo Cero Avatar, pero la segunda que salió ha recaudado la de Dios. O sea que sí que parece que hay mercado ahí. Bueno, luego salió el Mario & Rabbids. Un DLC de Rayman. Qué poca vergüenza. Ah, un DLC del Rayman. Madre mía. Pidiendo a la gente un juego de Rayman como loco y... Y le dan esto. Luego sacaron The Crew Motor Fest. Pasando. Juego de carrera que nada. Assassin's Creed Nexus. Para VR, ¿no? Sí, pero esto solo fue como una cinemática. No, ah, pero no, para la Meta Quest. De momento, pasando. Assassin's Creed Codename Jade. Que será el Assassin's Creed Shiny. Pero es para móviles. Sí, era para móviles, el de China. Oh, mamá. Assassin's Creed Mirage. Sudando. Madre mía. ¿Cuánto van a explotar esta saga, eh? Y luego el que yo, para mí, es lo más fuerte de… Para ti y para todo el mundo, ¿no? Sí, bueno. Eso es subjetivo. Bueno, bueno. El Star Wars Outlaws, que ese sí que pinta bien y ese seguramente sí que caerá. Igual no de salida, pero poco después. Ahora sí, tiene buena pinta, sí. Totalmente. Habéis visto el gameplay, ¿no? Que sí. Yo sí, lo veo sí, sí, muy guay. Quiero ver un poco más, ¿sabes? Todavía, pero bueno. A la personaje principal la veo con bastante carisma. Sí. Yo te diría que le veo más carisma que al juego de EA, al de Jedi. Sí, sí, sí, sí. Tiene más carisma, sí. Pero bueno, Ubisoft en eso hace muy buenos personajes. Lo escribe muy bien. Y nada, pues eso, yo ya os digo que de Ubisoft lo único que me llama es el Star Wars. El resto de Assassin's Creed estoy saturado, el de los piratas ni te cuento, Prince of Persia nunca he jugado ninguno y el Avatar… Por favor, empieza. El Avatar no ponte me… Ponte la trilogía de las eras del tiempo, por favor. Si no, va a ser al final un Prince of Persia, ¿no? Que va a ser un Metroidvania de esto, random, seguramente. Y bueno, y ya pasamos a Crackcom. ¿Cómo que Crackcom? Esto ha evolucionado a Capgoth. O sea. No, Crack. ¿De Cracks? No, se ha pasado a Capgoth. Vale. No, porque Crackcom era de mierda. De crap mierda. Bueno. Se ha pasado a Capgoth, de dioses. ¿Sabes? Bueno, el Capcom Showcase, el Path of the Goddess, el que hemos hablado antes. Potencialmente para adentro. ¿En Xbox? No, no lo he visto mal. Pero que vamos, no se calentaron la cabeza. Pusieron el mismo trailer que el de la conferencia de Xbox. Qué grandes. Mega Man X Dive. No me he jugado ninguno, Julio. Pues ya estás jugando a los X. A los juegos del Mega Man 3, juego mío de cuando era crío, pero ahora ya me he hecho mayor. Yo diría que jugarais por lo menos a los Mega Man X. Mega Man X, Mega Man X2, Mega Man X3. Ya estamos con los números, que no son números, madre mía. Luego, pues, la hoja de ruta de Street Fighter 6. No creo que haga los DLC estos, pero uf, qué puto vicio llevo, madre mía. A mí es que no me… Bueno, Akuma igual es el único que me llama. A ti, a todos. No te jodes, por eso que va a ser… Será… No, no es el último que sacan. Bueno, pues… Resident Evil 4 VR, que va a ser gratuito para los que tengan el Resident Evil 4 Remake. Y las PSVR 2, y las que PSVR es más 2. Complicado. Eso ya no es gratuito. Eso ya no va a ti. Luego un tráiler de Pragmata, que lo anunciaron en el primer evento de la PS5 y no se sabía lo que era, pero aquí a mí me lo han vendido porque pinta a un Vanquish. ¿Vanquish, eh? Sí, sí, sí. Te digo una cosa. Esa misma foto que ahí puesta me la puse en el fondo de pantalla después del trailer. Me flipó el trailer. Creo que es una tontería de trailer, pero me flipó. No, es que pinta un Vanquish súper guapo. Ya. Yeah. Sí, sí. Y bueno, también se disculpaban por los retrasos. José, el día que saquen… En el propio tráiler cae una nota y se disculpan de la tardanza de sacar el juego, que fue gracioso. No, que digo que el día que hagan eso del… Deep Down, disculpando. Sí, bueno, ahí ya te tienen que regalar el juego. A ver, tiene que arrodillarse, ¿sabes? Delante de las cámaras. Sí, sí. No dieron fecha, pero bueno, ya por lo menos ha visto algo. Y ya te digo que a mí me ha pintado a Vanquish, que te cagas, y muy para adentro. Sí. Pinta que muy para adentro, sí. Ghost Trick. El remaster. Sí, el remaster para las consolas. A este tengo ganas de jugarlo, lo que pasa es que este es para alguna ofertilla o algo de eso. Que por cierto, según pone ahí, hay demo. Sí, me quiere sonar que sí. Luego, la trilogía de Ace Attorney. No, pero la trilogía de Apollo Justice. Bueno, la trilogía de Apollo Justice. Hay que… Vamos a hablar por su nombre, ¿eh? Ok. Exoprimal. Uf, muchas dudas de lo que va a ser esto. Sobre todo porque salen Game Pass. Yo creo que quieren, sí, yo creo que quieren coger a un poco a la gente de Game Pass para que no se pegue un peñazo muy gordo, pero tiene pinta de que, bueno, pues eso. Bueno, oye, si se hace juego de Twitch, lo mismo, lo que tienen es que conseguir eso. No creo, ¿eh? Luego Dragon's Dogma 2. Ya. Yeah. Ya hemos hablado. Ya, Oti. ¿Mm? Y ya está. Hasta ahí el Capcom Showcase. Entonces, pues bien, hay tres o cuatro cositas que bien. O sea, recapitulando, tenemos bastantes cosas de aquí a mediados de 2024. Más de las que queremos. Bastantes, no, demasiadas. Así que nada, conclusiones finales. De momento bien, lo que pasa es que encima creo que faltan un juego de juegos que salen a finales de este año que todavía no tienen fecha marcada, o sea que todavía habrán más cosas. Y nada, tú ves, conclusiones finales. Creo que, bueno, lo que ha dicho José de que hay un montón de juegos, yo creo que esos o no salen o se van a 2024. O sea, creo que se retrasarán algunos, todavía habrá alguno que se retrasará. Conclusiones finales, bien. El no I3 esté bien. Sigo echando de menos lo que era el I3, pero bueno, ya eso no existe. Sí que lo que hemos hablado de Sony, pues me esperaba más anuncios, que sea humo, joder, con CGI, lo que sea de sus estudios. Lo que hemos dicho de Xbox, pues vale, bien, pero si muestra gameplay, colega, pues todavía mejor. Y muchos juegos. O sea, es que al final no hay tiempo para tanto de lo que sale. Pero ha faltado uno. ¿Dónde está el Silksong? Bueno. Está con eso, el… Eso de que se va a retrasar. Está con el Factions del The Last of Us. Sí. Ese se va a retrasar, seguro. Pero si ya es que ya se retrasó, pero hicieron un retraso, es decir, no, pero lo pasamos en la segunda mitad del año. O sea, que es que, o sea, si lo retrasas solo como máximo 6 meses, eso es que no le falta mucho al juego. Sí. Y yo espero que Nintendo, de aquí a… Yo creo que Nintendo tiene que hacer algo. Algo sí, joder. Hombre, yo espero que algún Mario Tocho hagan, porque esta generación solo han sacado uno. Sí, pero hace algún Nintendo Direct que te acaban de sacar el GOTY, macho. ¿Qué más quieres? Pues ya, pero tiene que hacer un Nintendo Direct antes de que acabe el verano. Yo creo que algo tienen que hacer. Pero tú no ves que la gente todavía está descubriendo cara que puede hacer música en el puto Zelda. O sea, es que el Zelda. Uf, el Zelda. ¿Qué más quiero? Dice, un juego bueno. No, tía, ya está. Llegó la bilis. Escúchame, te rompo los argumentos más fácil que las armas en ese juego. Bueno, pues yo creo que ya lo podemos dejar hoy por aquí. Sí, ¿no? Sí. Vamos a parar. Y ya la próxima ya vamos analizando cosillas que esta semana viene el GOTY, el auténtico. Ya se divirtieron los niños, ahora nos toca a los mayores. Sí. Sí, porque curiosamente toda la gente que veo que le interesa Final Fantasy son toda gente mayor. Tremendo 2023, ¿eh? Uf. Y no nos tremendo. Lo creíamos. Y te habíamos por la mitad. Sí. Sí. Tremendo, tremendo, tremendo año, ¿eh? Yo creo que alguna sorpresa todavía queda por ahí. Bueno, chicos, un placer. Vamos a pasar un momento. Tranquilo, que vamos a las despedidas. Vale. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta edición del Acceso Precipitado, temporada 3, se ha hecho de rogar. No, No prometo nada de cuándo se grabará el próximo, pero bueno, vale, si aquí tienes tu casa para cuando quieras venir. Lo dicho, nada. Tienes tu casa para venir a rajar cuando tú quieras y grabemos. Lo cual, pues, 2024, yo ya iría calculando. Que, sí, sí, de aquí a un año, pues, o sea, da tiempo. Nada, no, ya en serio, pues gracias por haberme invitado. La verdad es que fue una sorpresa. Lo dijo, no, que así de cachondeo, y me pensaba que estaba de cachondeo, pero no, el tío cumple con su palabra. Y bueno, espero haberlo hecho medio bien, haber estado un poco a la altura. Así eso, que. Eso de que cumple su palabra, el Renan sí que. Hombre, a ver. Ni olvido ni perdón, ¿no? Sí, yo, sí, sí, sí, yo no es por menospreciarte, pero el listón tampoco estaba muy alto. O sea que a la altura se está seguro. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Pero siempre hay. Uno quiere hacerlo lo mejor que pueda. Sí, hombre. Sí, al final esto es una charla entre colegas y. Y ya está. Y ya está. José. Pues sí. Madre mía, lo que ha costado para que grabes, hijo de puta. Para que veas, más que un parto. Joder. Pero bueno. Menos mal que por lo menos estás para el E3. Porque los de jugadores no vemos ni eso. Para que veas, luego me criticas. Joder, no, si encima soy yo el malo, tócate los cojones. Oye, nos partimos luego la cara en el Street Fighter. Estoy esperando el análisis del Elden Ring, ¿eh? Por allí, o sea, aquí. Ah, por allí. Fíjate. Fíjate. Pero yo creo que todavía nos han pasado. Quiniela, que quedan 40 horas, las 40 horas de quiniela. Que no se mueve. Por eso lo digo, de ahí el palo, de ahí el palo, por eso lo digo. Pero que ni él, ni Zack, ni nadie más se la ha jugado que yo. Alberto, creo que sí. Bueno, seguro que hacen antes el del Zelda que el del Denry. Bueno, pero no, ni cotiza. No tengo pruebas ni dudas. Bueno, pues nada, José, ¿nos partimos luego la cara un poco en el Strifa o qué? Hombre, cuando quieras. Vale, pues luego me tomo un café y le damos. Otra. Y nada, si quieres. Bueno, tú no lo tienes, ¿no? ¿O sí? No, yo ahí ya sí que no me vaya a pillar. Ay, qué lástima. De lucha yo. Qué lástima, me iba a hacer un personaje con el Sony tatuado en la frente. Bueno, pues nada, lo dicho, un placer que hayas estado con nosotros y nada, esta es tu casa, que cuando quieras, nosotros te iremos avisando cada vez que vayamos a grabar y si quieres entrar, nada, ya sabes lo que hay. Muy bien, muchas gracias. Y nada, pues un abrazo a todos y un besito y muchas gracias por haber estado ahí, los que hayáis aguantado. Y sí, muy duro eso. Y nos vemos sí. en el próximo, ¿no? A ver cuándo es. ¿Cuándo espero, será? Espero que haya un próximo. ¿Cuándo será? No lo sé. Pero sí que nos vemos en el próximo. Bueno, chicos, un abrazo, un besito y aquí termina el Acceso Precipitado, temporada 3, episodio 1. ¡Adiós! Adiós.